espacio publicitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Doble o Nada. Continuamos con el libro de esta semana. Get in the Van, subite a la combi. En la ruta con Black Flag, la primera banda profesional que tuvo el protagonista de este libro, Henry Rollins. Henry Rollins, conocido por la mayoría de ustedes, supongo yo, por su laburo en la Rollins Band, aunque activamente como músico hace tiempo que no produce nada a nivel masivo, al menos, nada que yo sepa. Está más que nada abocado a sus otras actividades que tienen que ver con, por ejemplo, escribir libros o recorrer el planeta dando talk shows. Y él estuvo en Black Flag, esta banda pionera del hardcore punk de los Estados Unidos, entre los años 80 y 81, 80 y 85, 81 y 86. Les di 14 cifras, la correcta es 81-86. Estuvo ese tiempo al frente de Black Flag como cantante. Él era un gran fan del grupo, los seguía, los iba a ver en vivo cada vez que podía y terminó convirtiéndose en el vocalista de su banda favorita. Se fue así convirtiendo poco a poco en un emblema de toda esta escena y ya para el año 85, poco antes del final de Black Flag, era una especie de celebridad under que daba varios talk shows a la par de sus conciertos junto a Black Flag. Y en esta parte del libro, él cuenta que estaba en Washington, es de Washington, él vivía en Washington antes de sumarse a las filas de Black Flag y mudarse a los Estados Unidos, o a la combi, mejor dicho, porque se la pasaban dando vueltas por los 50 estados de aquel país. Pero cuenta en este libro que cada vez que regresaba a Washington sentía una especie de mezcla entre la nostalgia y el aburrimiento. Le pedía a su amigo Ian McKay, otro músico reconocido, líder de Minor Threat y de Fugazi, que lo llevara en auto a dar vueltas, a recorrer lugares, a encontrarse con sus propios recuerdos. Él trataba de grabar todo en su mente, sintiendo que ese era su hogar, porque sentía que ese era su hogar, que podía quedarse ahí si así lo deseaba. De alguna manera sentía que el lugar lo atraía, sentía que se ahogaba a veces, que podía caer en las garras de el aburrimiento o de la rutina o de la comodidad en Washington. Por lo tanto, lo que hacía era tratar de grabar en su mente estos recuerdos para después pasarlos al papel. Él dice que no podía escribir sobre su ciudad cuando estaba en la ciudad. Recién cuando abandonaba su hogar era capaz de pasar sus experiencias al papel. Y cuenta un hecho en particular. Después de dar vueltas en auto y recorrer, por ejemplo, el lugar en el que él trabajaba antes de unirse a Black Flag, una heladería, imaginarse cómo hubiera sido su vida si hubiera permanecido en ese laburo en el que había pasado ya cientos de horas, dice, hubiera dejado un surco entre el camino de casa a la heladería, de la heladería a casa. Hubiese caído víctima del aburrimiento. Después habla de un parque que, según cuenta en este capítulo del libro Get in the Van, olía mal, y se pone a observar a la gente sin que la gente se diera cuenta que estaba siendo observada. Mira cómo algunas parejas con chicos preparan comida para sus respectivos picnics, como una mujer gorda mecía el cochecito con su hijo durmiendo, y se preguntaba cómo fue que esas personas que alguna vez fueron jóvenes y tenían una vida, cayeron víctimas de la rutina familiar. Cómo es que se abandonan después de tener hijos, engordan, tienen celulitis. Cómo es que esos padres no se aburren teniendo esa común y corriente vida de hombres en familia. Y dijo, esto no es para mí. De hecho, hasta donde yo sé, Henry Rollins nunca formó una familia, no tiene hijos, y alguna que otra vez se ha dicho que era homosexual. La verdad es que esto no podría confirmarlo, y lo estoy diciendo a modo informativo nada más. Pero bueno, en ese momento dice, yo la verdad es que no quiero garchar más con una mina que sea holgazana, gorda y con celulitis. Si no haces ejercicio, si no haces una dieta, conmigo no cuentes. Y me recuerda una chica en particular con la que estuvo, que le decía que le encantaba la vagancia, que disfrutaba mucho estar sin hacer nada y dejarse estar físicamente. Además, él es un tipo que ha trabajado mucho su cuerpo, que tiene una predisposición natural a la hora de poner a prueba su voluntad, una voluntad de hierro, es alguien que se ha templado en la ruta, en la carretera, llevando a cabo una vida dura, pero terminó saliendo victorioso. Es un tipo además muy, muy inteligente. Él tenía su forma de hacer las cosas. Casi siempre tocaba en vivo en cuero. Con la Rollins Band siempre, siempre tocó en vivo en cuero y descalzo. Lo hizo acá en Obras cuando estuvo una única vez, si no recuerdo mal. Y era un tipo tatuado, un tipo que imponía respeto ante su sola presencia. Llegamos así al final de esta nueva historia. Mañana será la despedida de Get in the Van, Henry Rollins. Más música en doble. viene a decirles hola y chau. ¿Para eso viniste tan lejos? ¿Qué tenés? Yo tendría que decirte chau también porque no puedo ni hablar. ¿Qué pasó? Ventilador de techo. ¿Se hizo mal? Me liquidó. Pero hizo estuvo fresquito, estuvo lindo anoche. ¿O fue? No, anoche no, anteanoche. Anteanoche. Sí. Estoy en un tono medio la radio. Sí, es una historia larga que tiene que ver con este protagonista, estas cosas, las llaves del auto. Ayer terminamos el programa, la llave del auto, ¿dónde está la llave del auto? ¿Dónde está la llave del auto? Perdí la llave del auto. ¿Cómo me vuelvo a mi casa, Benavides? Dios mío. Voy hasta el auto, digo, capaz que dejé el auto abierto, me quedaron las llaves ahí, no estaban. Menos mal que fui a ver el auto, porque cuando salgo lo veo a Guasno con Iván, les cuento, me acompañan, estaba Mili también. Y un remis hasta mi casa sale 3-4 gambas. Y sí. Sí. Entonces, Iván me prestó su auto. Qué noble. Sí, la verdad que sí. Yo no sé si hubiera hecho lo mismo por él. Ahora sí, se la debo. Para cagar. Pero bueno, me prestó el auto, me fui a mi casa en el auto de Iván. Ah, sumate que estoy contando la historia, si no la repito. Y todos de acá para allá, aparte. Con vos, a la rastra. Sí. Revisando basura. El auto la conozco toda, sí. El auto la conozco. No entendía todo. Cómo alguien te había prestado un auto, por empezar. Sí, me prestó el auto, por suerte. Llegué por a mi casa bien. El laburo te pido acá. Claro. Mi auto. Se lo auto. Mi auto y lo presta. Se lo vuelvo sano y salvo. Y a la noche me manda un mensaje a Iván. Y Javier, el perro urbano, se llevó mis llaves enganchadas en sus auriculares. No sé cómo. No sé cómo estas llaves. mínimo raro, ¿no? Se enganchan en auriculares y se dio cuenta a la noche. Así que bueno, por suerte no pedí las llaves, que estas llaves son muy caras. Claro. Dejé mi auto acá toda la noche. Y ahora está mi mujer con la panza esperándome en el auto porque. ¿Tiene las cuatro gomas? Me avisé, me tengo que ir. ¿Está entero el auto? ¿Qué hiciste acá? Pero vine a dejar el auto y a llevarme el mío. Está mi mujer esperándome en el auto. Vamos a otro médico, tengo que ir. ¿A cuál? Y a uno que te saca sangre. Cumplimos 100 programas de Newsterix. Sí. Justo hoy. Y vos no estabas. Y no podías hacer 99 y medio hasta mañana. Sí, mañana no vas a venir. Mañana está complicado. Mañana vas a venir. No, mañana vengo. Sí, plata sí. Que nace hoy a la noche. Y la tormenta aparte. ¿Sí o no? ¿Quién acepta? No. ¿Apostás en Guasno? No. ¿Qué apostás? Yo digo que no. Lo que quieras. Remera. ¿Remera de qué? De algo. Lo que quieras. ¿Remera de algo? Bueno, sí. Remera de algo. Otra cosa, lo que quieras. No, remera de algo. Remera de algo. No nace hoy. Yo digo que hoy no. Entre ahora y mañana vamos a estar diciendo. Para, ¿qué es mañana? En este mismo radio, 24 horas, a partir de ahora 24 me horas. Estás corriendo el mojón, ¿eh? No, bueno, pero esta noche. Si nace 3 de la mañana, para mí es esta noche y yo supongo que voy a entender lo mismo. Hasta las 8 de la mañana. Hasta que empieza mala hasta el primer tema tenemos malas noticias. No, no, son las 10. Estamos caminando. Mañana y puedo hacerlo durar hasta la 1:30. Le juego igual, señor. ¿Eh? Hasta las 10 de la mañana. Ok. Correcto. ¿Yo gano o qué gano? Una remerita. Apostamos una remerita. La ponerle una remera, pero una remerita. No, está ahí, pero bueno, tenemos que ir a hacer un control más de sangre. Y le voy a decir, quédate porque vas a tener hoy. Y si no es hoy, es mañana otro control. Todos estos nervios de la llave, aparte, me juegan en contra. Pero teníamos una nota con Rob Zombie, ¿quién la va a hacer? Pues no puede ser, cada vez más gente desconocida le hace nota estrella. Este tipo de Iron Man, todavía Bruce Dickinson lo está mirando diciendo, ¿de dónde lo tengo? Este pibe no era fotógrafo. Ahora vamos a poner a Rob Zombie diciéndole, quiero decir tenés una voz muy chiquita, ¿qué tenés querido? Le va a preguntar. Y un cuerpo chiquito. Es la parte que menos me gusta de todo esto, relegar un lugar. No se hagan ilusiones. Ya viaja otro, ya hace notas otro. Esto es así. Pero ¿quién que está siempre, en línea que estamos esperando? Siempre es del riñón. ¿Quién está en línea? ¿Hay alguien en hola, línea? Javier, hola. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Javier, como mínimo turbio que te hayas quedado con la llave enganchada en un auricular. Estás ladrón, despedido. Ladrón de cuarta. Estás despedido, lo sabés, ¿no? Solo un tipo que quiere más a los perros que a los seres humanos hacer ese tipo de cosas. Me dejó unos bomboncitos de regalo. Compramos el auto en la misma concesionaria, tenemos el mismo llavero y tenemos la misma llave. Javier. No, igual yo le agradezco que haya encontrado mis llaves, porque si no eran lo mejor. Te juro que en su lugar las tiro. Dos lucas mínimo. Yo me vuelvo boludo. Si querés te digo cuánto salen, porque yo averigué la semana pasada por las mías. ¿Cuánto? Te sale 800 mangos la llave y 600 activarla. Presupuesto una increíble. Ah, no, una y medio. Una luca. Sí. La verdad una es que mirando el lado bueno me ahorró una luca y media. Mil disculpas. No sé si viste lo que te traje con la llave a modo está, de... Es muy raro que vos ya hayas tenido un accidente, como solo llevarte una radio y hagas un regalo Bombones. Bombones. Aparte del ladrón medio troll. Recontra gay, claro. Recontra gay tu regalo. Entiendo. Hay culpa. Que... Es turbio. Te juro, pregúntale a cualquiera. Siempre digo, no confíen en ese tipo. ¿Se lo digo o no? Tiene mala mirada. Ser sincero, ¿sí o no? Siempre lo dijiste. Sí. Rájenlo, no le digo que lo rajen. Fue el último programa el de ayer. Me engancho mucho a la noche viendo farsantes, Mario. Listo. Eso es lo que sos. Ya está. Lo calienta viendo a la Chávez besando. Con esto me retiro. Gracias por no venir a nuestro cumpleaños. ¿Estuviste bien hoy? No, por favor. ¿Estuviste bien solo? Por favor. ¿Y qué fiesta se puede hacer solo? Chao, Javier, ya te fuiste, Javier. Gracias, ladrón. Javier. Pero mañana festejamos, o sea, tonto. Estamos hablando de un tipo que está dejando a una mujer embarazada en la puerta de un coche con baliza. Basta, Olmedo. Escúchame, los bombones te los vas a llevar así como así. Me hiciste revolver la basura ayer. Sí, revolvemos la basura. Déjala acá. Pero abrilo. No, los bombones. Si no podés comer. Conmigo me lo llevo. Si encima son eso. Sí. Bueno, agárrense uno cada uno. Pero se lo llevo a mi mujer, no son para mí. Ah, qué bajo. Qué, claro. Ahora me hace sentir mal. Bueno, dame uno. En un auto, dame uno solo, entonces. ¿Qué hay en el barrio? Sí, la verdad es que gracias a los ladrones del barrio también que me dejaron el auto. Fíjate si tenés el auxilio. Sí, nuestros amigos policías. Estaban las cuatro ruedas, no había vidrios rotos, estaba el estéreo. Así que muchas gracias. No pasa nada, es una sensación. Bueno. País de buena gente. Dale, negro. Gracias. Sí. Supongo que debe estar escuchando igual, así que ya voy. Solo saco uno porque es para una mujer embarazada. Si no, te sacaba otro. Tomá, quédate con esto. Al tipo, basura, vago. Bueno, chicos, me voy. Pásenla bien. Bueno, no, un poquito más. Disfruta la tarde. Que me está esperando. Bueno, tengo que ir al médico a seguir pinchando brazos. Después de las 10 que nazca, en serio, de mañana. Hoy no nace. Vamos, nene. Retenelo. Así que hasta mañana vengo. Chao, suerte. Hasta luego. Vamos a escuchar Intoxicados, Departamento Deshabitado, después Dividido, Salir a Asustar. Te amo.

Algo de eso, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Guano. ¿Cómo te va, loquito? Buenas tardes, Gallo. ¿Cómo te va? ¿Qué hace, querido? Tanto tiempo. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Yo estoy bien. Yo los veo y los escucho un poco cascoteados, en realidad. Estamos golpeados porque la semana fue así. Arrancó con 15 grados, hubo dos días de 36 y ahora bajó a 12. Ah, chalay. Está difícil. ¿Cómo querés que pase? Los bichos mutan y... Sí. No se van. Es el cambio drástico, ese te deja mal, ¿no? Sí, me dejó mal. Donde debe haber muchos bichos es en ese lugar donde estás vos, porque parece una cueva. Este lugar donde estoy yo es una suerte de cueva, es un hostal. No está tan mal como parece. Está un poco oscuro, eso sí. Sí, de nuevo. Pero es bastante digno. Te iba a decir. Ese balcón que se ve. Sí, como un balcón, una reja y atrás. No, lo que se ve atrás es una cucheta, en realidad. Es una cama. Dios mío. Es una cama de estas dobles. ¿Esa es la tuya? Lo que pasa es que la cámara siempre... ¿Cómo dijo? ¿Es la tuya? ¿La de arriba? No, la mía está acá al lado, en realidad. Pero como la cámara siempre está medio como en chanfle, de abajo para arriba... Claro. Entonces se ve un poco ahí la cama y demás. Pero bueno, acá estoy en República Checa. Como decías bien, hace unos días me encontré con el señor Marcelo Gandman en la plaza del reloj, de este reloj famoso. Acá en el centro de la ciudad hay como un reloj astronómico, que en realidad mucho piripipí, pero lo único que hace es que en cada hora, en punto, digamos, salen unos bichitos y la gente aplaude, pero no sé, la verdad, me parece un poco un choreo. ¿Qué clase de bichitos? Pero, ¿qué clase de bichitos? No, salen como una... Imagínate un reloj, una torre gigante, ¿sí? ¿Sí? Uh-huh. Y entonces cada vez que la hora está en punto... Salen como unos muñecos, como que sucede algo, digamos, ¿no? ¿Estás drogándote otra vez? No. Tengo una cervecita y nada más. Pero salen como unos bichitos y la gente, aplaude. ¡Ah, qué bueno! Esperamos todo el día para esto. Una pavada. Es una boludez. Bueno, por una ahí pavada la, absoluta. Por ahí la vida en Praga es muy aburrida y eso es un festival. Bueno, un poco aburrida es un poco deprimente esta ciudad, te voy a decir, ¿eh? Pero todo el mundo la recomienda mucho, ¿no?, cuando viaja por Europa. Mira, ¿sabes para qué está muy bien? Para venir con tu mujer en plan romántico. ¿Ah, sí? Ahí tenés. Tu mujer, hay muchos lugares así como románticos, vino, lugares de cerveza casera, no sé qué, ay, Praga, el amor... El puente con los candados, hay como un puente donde los enamorados, las parejas van y dejan un candado cerrado para siempre. Sí, sí. Que es como el símbolo del amor eterno. ¿Quién nos había contado eso? Yo tiré como 10 candados. ¿No? Alguien nos había contado eso. Yo lo había visto en algún lado, en una película, creo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es como una ciudad romántica, pero para mí yo siempre la tengo como relacionada como un lugar bastante oscuro. Bueno, este es el hogar del gran Franz Kafka, ¿no? Claro. Escritor. Sí. Hombres retorcidos, si los hay. Pero oscuro y retorcido como pocos. Claro, ¿y a vos qué te llevó a Praga? Bueno, les comento. Yo estuve laburando, como bien saben, estuve laburando todo agosto en Edimburgo, sí. En el festival. Y después me tomé como una semana, 10 días, para visitar amigos. Estuve recorriendo Francia, yendo a tres casas distintas en París, Montpellier y Estrasburgo. Visitando gente, comiendo muy rico, pasándola bien. Después me fui a Austria, al famoso castillo. Sí. Donde no pude salir la semana pasada, pero les iba a mostrar el lugar y demás. Y después nos vinimos a Praga a reunirnos con los pibes. Yo tengo unos amigos que viven por toda Europa y cada vez que vengo nos juntamos. Y fue como una así salida de muchachos, digamos, ¿no? Uh-huh. Acá uno dice que la pusiste, por eso estás tan contento. Tiene razón ese señor. Muy bien. Vamos. A ver si sí, vamos, che. Aplauso de la platea. Rompan todo, vamos. Pero, ¿cuánto pusiste? ¿100 euros o no? 40. No tenía todo el comedor entero, ¿eh? Con 40 euros. No, pará. Yo no les puedo explicar. O sea, les voy a contar un poco cómo fue la situación. Esto fue en Praga. Los pibes. Pará, esto fue en Praga. Praga, República Checa. Porque acá hay un pibe que dice que en esa plaza que vos mencionabas, en un sótano y un quilombo divino, ¿fue ahí? No, yo no tengo idea de ese sótano. Debe ser... ya sé cuál es. El sótano sí que estuve ahí. No claro. Tengo idea. Sale 50 euros. No, ese es un sótano, pero de otro tipo sótano, en realidad. Bueno, escuchá, entonces los pibes ayer se fueron, me dejaron Solaria acá. Yo mañana me voy para Alemania a seguir laburando. Sí. Pero entonces me quedé un día y medio acá solito. Y dije, bueno, voy a trabajar para la columna, voy a filmar. Tengo un video, lo mandé por ahí, si lo quieren lo ponen. Entonces, bueno, como estaba acá medio solo, así, me estuve buscando por internet. Y di con un lugar que es un espectáculo, señor. Una limpieza, una calidad. ¿Filmó un ahí nivel... también? ¿Filmaste? ¿Cómo? ¿Filmó ahí? No, no, no pude. No, ah, lo intenté. Qué lástima. Decime la verdad, ¿regateaste? No, no. No se podía regatear, porque si vos hubieras visto ese nivel de precio-calidad, era para decirle, mira, te doy más. Era el precio injusto. ¿Completo? ¿Estamos hablando de un completo? No, no. No, no, si vos querías con jamón y queso ya tenías que poner, digamos, otra... Claro. Otra... Pero esto fue impresionante, porque aparte, producto regional, por así decirlo. Claro. ¿Cuánto dura el encuentro? Se sacó la remera, por lo menos, sí. Decime, no, no, sí. Amigo, escuchá, te hacen bañar antes. Te mandan a bañar. Claro. Una locura. Es una buena precaución. Yo ya me había bañado, pero bueno, dos veces no pasa nada. Ahora, la verdad es que... Dime. Pagar 40 euros para 3 segundos es poco, ¿no? No, no, media hora. Media horita. ¿Y de qué hablaron en los 20 minutos restantes? No, le hice un truco. No, no, no. En los 5 minutos que me sobraron le hice una magia. Obviamente, ¿qué le voy a hacer, boludo? Obvio. Escuchame, hablando de magia, no sé si estás al tanto, pero yo, viste que estuve de viaje la semana pasada. Sí. Y... Te escuché, te voy a decir. Ah, bueno, pero bueno, mucha gente que pedía que vos develaras ese truco, o si sabés cómo se hace, o si te imaginas cómo se hace, en el de un mago que yo encontré en la calle, sí. Que hace, sí. Digamos, mueve su cigarrillo en el aire, sí. Digamos, y se lo apoya en la nariz y con la lengua lo hace girar en el aire, pero el cigarrillo está suspendido en el aire y lo hace subir y bajar. Correcto, perfecto. Un grosso. No lo voy a develar. Pero sabés cómo es. Lo sé cómo es, eso es un truco legítimo, digamos, no hay tongo. No hay tongo, entonces yo creo que lo tendrías que incorporar a tu repertorio porque no sabes la gente que paraba a verlo. Era exactamente, lo que pasa es que eso llama muchísimo la atención. El pibe lo usaba como entre y después hacía trucos de cartas, parecidos a los correcto. Que haces vos. Exactamente, o sea que era un mago de cerca este muchacho. Sí, yo de hecho lo filmé a 15 centímetros de distancia. Perfecto, muy bien, así, esos son los que valen, ese tipo de magia es la que vale. Estaba un poco durazno, pero bueno. ¿El pibe? Sí, un poco durazno, pero bueno, cosa que pasa. ¿Durazno pero que de sustancia o durazno de que le faltaba práctica? De sustancia, no, de sustancia. Práctica le sobraba. Sí, bueno, entonces la idea es un poco es así, la verdad es que encontré el amor acá en República Checa y les voy a tirar otra más de amor. Después de acá, después de esta columna, me tengo que ir a encontrar con una chica. No, señor. ¿En serio? Nacionalidad queremos saber, de arranque. Eslovaquia. ¿Está con todas las piernas? ¿Está completa? No, divina, preciosa. Justo yo me voy mañana de acá. Qué me voy para Alemania. Ah, pará, les tengo que contar otra cosa. Vende la solidaria en la plaza de Praga. Claro. Le escuché un pequeño detalle. Decime. Yo me iba a volver mañana. Ah, sí. Pero no me voy a volver mañana. ¿Por qué? Cambié mi pasaje. ¿Te estás rifando toda la guita o no? Exactamente. Yo me fui de Edimburgo con una teca. Me traje un paquetito de Edimburgo. Sí. Lo que pasa es que estuve 10 días pelotudeando y claro, me la pulí. El paquetito queda flaco. El paquete no quedó nada bien, quedó como un sanguchito de miga quedó. ¿Y a dónde vas a ir a recuperar? ¿A Berlín? Escucha, exactamente, me tengo que ir a Alemania. Ah, les comento, yo tengo unos amigos, unos forajidos argentinos, trabajadores callejeros, algunos de ellos viven en Argentina y otros viven en Europa. Y cuando llega el verano, salen a dar vueltas en una furgoneta buscando la moneda, como Super Mario, ¿sí? Buscando la moneda. Claro. Entonces, mañana me voy a tomar un bus a Berlín y después me tomo un auto compartido a Hamburgo y los encuentro a estos muchachos y vamos a dar vueltas en la furgoneta buscando moneda y además vamos a terminar el periodo de trabajo estival callejero en la fiesta de Oktoberfest. Bueno, ahí tenés una buena chance de recuperar, ¿eh? ahí tengo, ese es el batacazo final, digamos. Ahí voy a tratar de recuperar lo máximo posible, como para que el rojo sea un rojo pequeño, ¿no? Claro. Escúchame, acá la gente dice por Twitter que ese puente con los candados aparece en la película Now You See Me, la de los magos. Ah, bueno, la película esa yo no la vi. Bueno, mirala que es muy buena. Hay buenos de los magos y demás, ¿no? Sí. Mira, ahí está, si ves el video, ese es el mago que yo te comentaba. A ver, en las calles de Nashville. Ah, mira, hace, Nashville, Tennessee. Sí, lo que hace eso con su cigarrillo. Mira, ¿ves? Lo hace, capo, es un genio. Ah, mira que bien, lo hizo bien. Mira, mira, mira, que ahí me lo hace para la cámara. Te noto un poco celoso. Sí, igual. Cambió el tono de voz de la No, no. Sí, sí. No, ¿no te gusta celoso, no, te digo la verdad. Yo, ese número no lo he practicado, o lo he practicado poco, digamos. Sí. Esa rueda. Pero me da un poco de envidia que. Porque yo siempre supe que es un número muy atractivo. Y me da un poquito de celos, pero yo estoy muy bien parado. Habría que ver la magia que hace este muchacho con cartas y monedas, ¿no? Mira, yo te digo, con cartas, el truco que le vi es a esta gente que se le paraba a ver lo del cigarrillo y le decía, decime tu carta favorita. Y el tipo le decía cuatro de trébol, por ejemplo, y el tipo sacaba la caja de las cartas con el mazo adentro y ya la carta estaba dada vuelta. Sí. Sí, amor. ¿Eso cómo es, negro? Eso es de primer grado inferior, amigo. Ah, ¿cómo lo estás desprestigiando? No lo manché, de, pobre. Ryan Shadow. Se rosa, señor. Está invitado a nuestro próximo asado este mago, sabelo. Sí. Vamos a hacer una competencia. Que venga, no tengo ningún problema. Al final. Llamalo de pagarle el pasaje. Al final, te enojaste. No. Se puso para que ustedes me pican. Ustedes siempre me andan picando por ahí. Yo vengo tranquilo, contento de que la puse, de que tengo una cita y me tiran a este mago del cigarrillo flotante, viejo. Escúchame, la cita que vas a tener ahora, ¿de qué se trata? Sí. ¿A dónde va a ser? ¿Qué expectativas? Mirá, expectativas, yo ya no tengo expectativas en la vida. Ya está, tenés el coco flaco. Claro. No. Me refiero a que expectativas cero para todo tipo de eventos en esta vida, que es, me parece que es la mejor actitud siempre. Porque si vos vas enamorado pensando, ay, sí, ahora voy a encontrarla, y van a sonar violines y van a caer pétalos de rosa, y la mina no va o no pasa, lo que fuere, te deprimís. Te decepcionás. Exactamente, te pones mal. Entonces yo simplemente voy a acudir al lugar y a la hora correcta, si está, genial, vamos a tomarnos algo por ahí y le tiraré un besito en algún momento y bueno, vemos. ¿De 1 a 10 cuánto mide? ¿Cómo? De 1 a 10 en la escala. Acá ¿cuántos puntos le das? De belleza. ¿Y? ¿Belleza física? De todo, estás algo. Atributos. Tenés un 7 tranquilamente, ¿eh? ¿Está más cerca de la botella de gaseosa o de un Koinor? No, está más cerca de un freezer con rueditas. Mamá. No. Aníbal Matellán. No. Escuchá, cerca de la guitarra española. ¡Epa! Ah, bien. Anchorena, pero con cintura. Está bien. Es una guitarra, señor. Cuerpo de guitarra. Escuchá, y otra cosa que les iba a comentar, que ustedes siempre andan criticando las cosas que yo me pongo, la ropa y no sé qué. Les voy a dar un motivo más de crítica. Sí, el botón cerrado está el cuello, por ejemplo. No, pará, escuchá, otra cosa igual, antes de mostrar lo que me compré hace poquito. Estás un poco disperso. Me parece a mí, ustedes están estrenando pilcha y por ahí me pareció ver que alguien tiene o trajo una chaquetita o algo así, ¿puede ser o no? Nosotros no somos, no sé cómo. Yo no sé con quién estuviste hablando, pero yo estoy estrenando una remera de la Vela Puerca, pero. ¿Qué radio estabas mirando? No, porque recién, cuando yo estaba conectado hace rato, que estaba Gustavo todavía, pero no sé si era al aire, estaba con él con una chaqueta. Ah, tenía una camperita, pero no era nueva, no. ¿Por? Ah, bueno. No, qué sé yo, por preguntar. Bueno, escuchá, yo estuve en Austria y me compré. Droga. No, basta con eso, que no. Escucha, mi familia escucha esto. Ah, perdón. Después me andan diciendo cosas. Es todo artístico, todo artístico. Escucha, en Austria hay una ropa típica que utilizan los hombres, que se llama Lederhosen, que son los pantalones de cuero cortos. ¿Cortos? Mira, me compré unos cortos de cuero. ¿Hasta dónde, escuchar? De corto. No, para escuchar, que son unos pantalones, la tradición austríaca. Los de Bertoni del 78. Sí. ¿No? En cuero. Escucha, la tradición dice lo siguiente: que estos pantalones, uno se compra uno solo en la vida, no se lavan, no se limpian, y cuanto más manchados de fluidos corporales propios y ajenos estén, mejor. Cotizan más. A verlos. Eso. No se ve nada, ¿no? Sí, se ve una mancha negra, pero... Ah, son casi bermudas. Me da un poco de impresión igual lo de los fluidos corporales. Sobre todo conociéndote. Ya se tiró un caldoso, los estrenó, sí. No, escuchá. Son unos pantalones, unos cortos, así como tipo bermuda, de cuero, y tienen como unos motivos tiroleses. Y un dato más que tienen muy interesante es que tienen un acceso directo al paquete. Fenomenal. Vos te metés la mano... Y no es un bolsillo, es que te podés rascar las pelotas directamente. Ah, es un genio el que inventó ese pantalón, entonces. Por si tenés que ventilar o algo así, ¿entendés? Y por ejemplo, esto... Escuchame. Nada, sí, decime. ¿Vas a ir con esos a la cita? Así te No, así te podés gallinear, tranquilo. No, está, hace frío y está oscuro, no puedo salir con eso. Y aparte, está lloviendo un poco. Qué cuadro, Dios mío. Bueno, querido, entonces, que te vaya muy bien con la niña. Y seguramente nos comunicamos la semana que viene desde Berlín. Dale, de todo Berlín o no sé, de Alemania seguro. Ah, bueno. ¿De dónde? Bueno, ¿dónde? Les mando... ¿Fecha de vuelta tenés marcada, no? Sí, ya tengo fecha el 8 de octubre. Perfecto. Bueno, querido, te mando un abrazo grande y, bueno, seguí disfrutando Europa y... Dale. Comunícate cuando puedas. Saludos a Gatman, si te lo cruzas. Sí. Dale, un abrazo para ustedes y que esté bien y que es pronto, che. Gracias, querido, adiós. Era el látigo desde Praga... Siguiendo con su derrotero en Europa, nosotros vamos a escuchar a Pescado Rabioso, Post Crucifixión y después a Jimi Hendrix con Purple Haze.

días no se habla de otra cosa. Doble o nada. Mirá lo que me ponen esta gente. ¿Puedes creer? Son malos. Son malos. Qué gente mala. Vamos con las noticias del día. En este caso van a ser la mía y la de Wasno. Voy a arrancar yo. Hay un sitio que se llama Bleacher Report, que es un sitio deportivo que reúne informaciones de distintos deportes, mayormente norteamericanos, pero también hacen algunas encuestas acerca de la industria del deporte, digamos, y el marketing deportivo. Y en este caso eligieron las 10 camisetas más lindas del mundo del fútbol. Ah, mira qué lindo. Sí. Y bueno, hay un par de equipos argentinos, lo voy a decir. Vamos a arrancar por la número 10. Corresponde al Al Ahly. Un equipo, supongo yo, que será de la Liga Árabe o de Emiratos Árabes Unidos, una cosa así, o de Qatar. Me parece una camiseta. Ah, Dubai, ahí lo dice, Dubai. Súper vulgar. Es una linda camiseta. ¿Sí? Hay algunas que son media fuleras, ¿eh? Pero vamos a ir repasando. En el puesto número 10, entonces, el Al Ahly. En la 9. Una camiseta super fulera, perdón, es la de Boca Juniors. Señores, miren quién acaba de llegar. No, no dejes. Vos estás loco, ¿qué es eso? Seguí con la camiseta. Estamos todos locos, seguimos con la camiseta. Bueno, bien Boquita, el puesto sí, número 9. No, muy meritorio, claro que sí. Estamos hablando de una encuesta que reúne a todos los equipos del mundo. Digamos, ¿cuál es la camiseta más linda del mundo? Hay una trampa acá, ¿no? Me parece. No, puesto número 8, la suplente de Holanda, de la selección holandesa. No, me parece. Selecciones también. Sí, todo, incluye toda la camiseta de fútbol del mundo, entra. Es linda esta, ¿eh? Tampoco sí. Me parece para estar octava, pero... Qué sé yo, la naranja, bueno, es más linda, pero ahí estamos. Número 8 para Holanda, número 7 para el Monterrey mexicano, esta sí que está la banco. Sí. No, no me gusta. No se va muy bien hoy. No, horrible, parece un mantel. Bueno. Vamos al puesto número 6. Si te parece, una linda camiseta, muy linda la de la Roma, siempre me gustó. La de Totti. Y más la de Totti. Tiene onda. Las camisetas italianas en general tienen onda. Lindo cuello. Sí, lindo cuello. Totti siempre tuvo buen físico para lucirla. Es el puesto número 6. En el puesto número 5 pasamos a otra selección, la de Francia en este caso, con la suplente. Hermosa. Linda, muy bonita. Muy linda. Igual hay que tener percha para lucir estas camisetas, ¿verdad? Puesto número 5, entonces, la suplente de Francia. La 4, una que va a lucir Funes Mori, quizás. La del Benfica. Mirá. La titular del Benfica. Una camiseta. Tampoco. Estándar, digamos. Dice Meo encima. Sí. Y llegamos al podio. El puesto número 3, la suplente del Lille, francés. Lille. No me dice nada. Pero el negro y amarillo garpa siempre. Sobria. Tranquilo. Vamos a la número 2. El PSV, Eindhoven de Holanda. Varias camisetas rojas con cuello blanco, sí. Muchas iguales. Muchas iguales. Y aguantame la número 1, no la tires todavía. Vos que repasamos. El Al Ahly, 10. En el puesto número 9, Boca Juniors. En el 8, la suplente de Holanda. En el 7, Monterrey. Y la 1, señores. Dejate, ¿no? De la camiseta de River Plate. Esto lo hiciste vos, boludo. La camiseta más linda del mundo. Tenías insomnio, por eso te cagaste la garganta. La camiseta más linda del mundo, señores. Mostrala otra vez. Pero vos estás loco. Es una encuesta seria, un sitio muy serio. Una camiseta que no dice absolutamente. ¿Cómo que no nada? Dice nada? El manto sagrado, papá. Por favor. ¿Quién hizo eso, vaya? Un sitio que se llama Bleacher Report. ¿Qué es sobornar? 14 millones de usuarios tiene. Me estás jodiendo, es horrible. La de Perú. No, la de Perú tiene la banda rey. La y usted... rosa de Boca le da 30 vueltas. Y ustedes están noveno. Mirá, ni la rosa ni figura la los premios. La rosa de Boca es increíble. Listo, a comer la camiseta más negro. Linda del mundo, por lo menos hasta el año que viene, es la de River, señores. Ahí está. El manto sagrado. ¿Por año esto? Sí, una vez por año. Así que hasta el año que viene tenemos la camiseta más linda del mundo. De todo el mundo, ¿eh? Claro, porque equipo del ascenso también entraban. No me habías dicho eso. Podría haber estado la del Delmito también. Sí, obvio, por supuesto, la de Independiente. Claro. No sabía que equipo del Nacional B también. Sí, por ejemplo, Independiente. Claro. Crucero del Norte. Claro. Huracán. Ustedes. Yo no estoy más en Nacional B, querido. Está manchadísimo. No estoy manchado, papá. Tres Libertadores tenés que ganar. Seguidas. O sea, tengo dos. Consecutivas. ¿Vos cuántas tenés? No, ninguna. Ah, bueno, entonces el OPI lo cerramos. Mañana gana. Dale, payaso. Dale con tu noticia. Vamos a seguir con un poco de fútbol. La noticia del día, te diría yo, sorprendente. Vanessa Sabela, la hija de Alejandro Sabela, el técnico de la selección, demuestra que en la Argentina somos 40 millones de técnicos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Ayer en un reportaje que dio en Radio del Plata, en el programa de Esloto, dijo que Messi... Pará, ¿en carácter de qué dio un reportaje? La verdad que no sé, porque tengo entendido que hace un par de meses ella criticó a Messi. Ah, mira vos. Ella nació en Inglaterra cuando Alejandro jugaba, cuando lo vendió River en 1978 al Sheffield United y después en el Leeds. Nació en mi país, Manecita, la banco. Reddington. Y le dijo a Esloto, a Messi todavía le falta un poquito más de corazón, de sangre, de ir al frente. Bueno. Creció un poco. Pero si sos el mejor del mundo, jugás igual en tu club, en la selección o en cualquier lado. Durísima. Pero ¿qué está discutiendo al Messi de hace 4 años? Es lo que hablábamos con Guille fuera del aire. Messi ahora demostró con creces que... Por supuesto. Pero bueno, son pareceres. Llega el Mundial y tendrá que demostrar una vez más, pero está jugando bien. Aparentemente esta charla la tuvo en algún momento con su papá y el papá le dijo, fue muy cortita la respuesta. Anda a dormir. Es Messi. Claro. Así nomás. No rompa mano. La cuestión es cuando la selección ya clasificó para el Mundial, 2 fechas antes de que termine la eliminatoria. El grupo, todos te dicen, está rearmadito, de los 23 que van hay 18 casi confirmados y los otros 5... más o menos, está todo bien. Sabemos que Tevez, que es como una manzanita podrida, no va a ir. Esta chica te tira esta bomba que... Al pedo. Aparte, porque... Creo que no va a generar quilombete, pero... Quiero creer que no, pero... Generarle discordia al padre, sí. Es raro. Y después te tiro, por ejemplo... Para mí que no le dio una mesada. Entonces salió a boquear que Messi no juega bien. Es muy probable. Dijo que Maradona fue mejor que Messi. Y que Di María hace más esfuerzo que él. Bueno, juega otra cosa. Claro, por eso. ¿Qué se mete? Vaya a lavar los platos. Es técnica, señor. Después dijo que Higuaín no le cierra. No, si no te cierra Higuaín, ¿qué cree que te diga? Acá está de acuerdo con el padre. Dice, Tevez es distinto, es un buen jugador, pero si no está, por algo debe ser. Claro. Gago tiene visión para los pases. Y el último concepto que tiro, este es medio raro. La Bessi es el más simpático de todos. Le gusta la Bessi. Venga, también. Por eso para mí. Ay, se caía de Maduro. Tiene un lomazo y un Dios me libre. ¿Tenés la nota vos? Ah, bueno. Ah, vale. Poneme un cachito, Pero me resulta raro que un jugador como es Messi, que algunos dicen que es el mejor del mundo. Algunos dicen. Algunos, o la mayoría. No te incluís. Yo le tiro un megamente de una. Para mí sigue siendo Maradona. Y lo digo y no tengo. ¿Y de la actualidad? De la actualidad. Y sí, tiene que ser Messi. No lo voy a negar. Pero para mí no. Por una cuestión de que. Si sos el mejor del mundo. Jugás. Tomátela, que no sabe nada. No sabes un carajo. Es que es como es inglesa. Me parece que pasa por ahí. ¿Sabes que para mí se lo quiso levantar y te le cortó los pelos y por eso quedó caliente? O le pidió la camiseta y no se la dio. Sí, algo hay. Algo raro. Algo hay. Si no, no podés negar. Pero a Messi, bueno, de mi manera. Cuando todo parecía tranquilito en la selección. Viene este y patea el hormiguero. ¿No? Ponele. ¿Podés creer? Andás a ver cómo termina. Bueno, mientras la hija Isabela trata de enamorarse de Messi futbolísticamente, nosotros le agradecemos a la gente de Sushi Boom que nos envió variedad de sushi para degustar hoy. Sushi Boom es una empresa con excelente calidad de sushi. Entren a www.sushiboom.com.ar y hagan su pedido o llamen al 5235-2992. Hoy pedimos sushi, sushiboom.com.ar. Bon Jovi, bueno, ustedes saben que se reprogramó finalmente el concierto, se va a hacer el 26 de septiembre en el estadio de Vélez Arfield. Nickelback no va a estar acompañándolos y lamentablemente la fecha de Córdoba sí quedó suspendida. Sí. Pero acaba de salir un comunicado donde se informa José Palazzo, nuestro compañero de Vorterix Córdoba y del Cosquín Rock, era quien estaba produciendo el show de Córdoba y a través de los medios cordobeses salió a aclarar que a partir del martes que viene se van a devolver el total de lo abonado por las entradas para el show que Bon Jovi iba a dar en Córdoba. Dice, claro. La reprogramación y por las características del espectáculo había que dejar una plaza vacante y le tocó a Córdoba. Dejaron las ciudades programadas originariamente. Córdoba había aparecido después como una segunda opción para los que no podían venir a Buenos Aires. Y finalmente, bueno, no se puede meter dentro de esta reprogramación de la gira porque a Tico Torres lo operaron de apendicitis ayer o antes de ayer. Y bueno, hubo que modificar un poco el calendario. Así que Palazzo dijo, desde el martes se devolverán los tickets con los montos idénticos a los que se compraron. La pena pasa por no poder hacerlo y no por lo económico. Y además aclaró que los gastos que generó el armado previo del show se pagan con el seguro de cancelación que tienen estos espectáculos. Así que bueno, no hay problemas económicos. Por lo menos sí la pena de que Bon Jovi no toque en Córdoba. Sí lo va a hacer en Buenos Aires. Será el sábado 26 de septiembre en la cancha de Vélez. Y estaba pensando en una seguidilla porque es sábado Bon Jovi, Viernes Bon Jovi, sábado Maiden. No, es jueves. Jueves, 26, ¿tenés? O sea, jueves Bon Jovi. Bon Jovi. Viernes Maiden, sábado Alice in Chains. ¿Cómo te va a quedar la garganta, eh? Voy a estar roto. Sacá fotos sin gritar, sin hacer nada. Y ningún Maiden, no te puedo prometer. A nosotros nos benefició el cambio. Sí, viajamos menos. Sí, pero ni hablar. No, yo estoy chocho. Una vuelta a La Plata menos, que es complicado. Sí, estoy chocho. Así que ahí estaremos una vez más en la cancha de Vélez viendo Bon Jovi, que lo vamos a escuchar ahora con el tema Undivided y después The Vaccines, No Hope. Born in 24 and don't know you. I know, but there's no

un poquito más tarde de lo habitual, pero arrancamos con duelo de vedettes. En este caso, el lugar de Gustavo lo va a ocupar Martín en el día de hoy. Propongo arrancar directamente con él, con la remera que tiene Martín. ¿Los chocolatitos? Ya murieron. Ya fueron, ¿eh? Yo creo que tenés una remera que puede ganar, ¿eh? Sí. Aunque no es un estreno. No es un estreno, no. Martín está lejos de estrenar cualquier cosa. La traje solamente 100 veces. No, pero ayer tenías, o antes de ayer tenías una. Ayer tenía. ¿La de Cult? Sí, de Cult estreno y Zeppelin estreno. Claro. Gracias a. Estamos hablando de una remera de Pantera que dice Official Light Pantera 101 Proof, número 5. Esas remeras que emulan la etiqueta de Jack Daniels o de algún whisky, algo por el estilo. A ver qué dice abajo: Pure Against the Grain American Metal. Bueno, esas leyendas que Pantera solía poner para agitar un poco más todavía, como si hiciera falta. Se la banca igual, ¿eh? Ya tiene añito largo. Es una remera negra con letras doradas, que dice Pantera básicamente en el pecho y después todo lo que leí anteriormente. Tiene chance para mí, ¿eh? Vamos. Tienen que votar en @Vorterix con el hashtag Gana Martín. Ok. Gana Martín. Así, todo junto, numeral Gana Martín, porque algunos que se paran y demás, no esos sirve. Votos no se cuentan. Así que Pantera, entonces, la elección de Martín. Sí, señor. Vamos con la mía. Ya las fotos en breve serán tuiteadas en @Vorterix. Un estreno para mí, ¿eh? Sí, es verdad. Y creo que es la primera vez que compite la banda también, en duelo de vedettes. También es verdad. Sí, yo creo que sí. Ni lo dudes. Estamos ni hablando... siquiera en el duelo de oyentes. No. Mandaron de la Vela Puerca. Es verdad. Estamos hablando de la Vela Puerca. Una remera particular, porque es de los shows que hicieron hace poquito en el Luna Park. Sí. En el cual los estuve acompañando, haciéndole fotos, y atrás dice algo que para mí le agrega valor a la remera. Gallo. No, me muero. Fíjate. Técnico. Viste que somos 40 millones de técnicos, pero te lo es, dije. Esto es la remera de los que laburan. No es la que se vende. Es una claro, mentira, lo que dice atrás es una. No, yo no soy técnico, pero bueno, me robé. Está buena. No. Le suma. Así que bueno, la Vela Puerca es mi opción. Uno para todos. Uno para todos, así se llamaba el show y los discos. Y supuestamente estuvieron grabando un DVD en esos shows, así que veremos si acá un tiempo finalmente lo editan y hacen, fueron tres muy buenos conciertos de la Vela Puerca. Seguramente va a salir dentro de poco. La Vela Puerca, mi opción, gana Gallo en @Vorterix. Ya pueden empezar a votar, en un ratito estarán tuiteadas las fotos si no lo están ya. Y la opción de Guasno, que como siempre se pone creativo a la hora de la foto. Y tuve que gastar. Ahora vamos a ver, tuviste que comprar, ¿no? Hoy tuve que gastar casi 10 pesitos. Vamos con Almendra, señor. La tapa del primer disco. Exactamente, una remera que ya trajiste, ¿no? Sí. Pero me gusta, es rosa, blanca. Sí, es una remera blanca. Tiene un círculo rosa con el hombre ese, con la sopapita clavada en la cabeza. La lagrimita. La corbata, la lagrimita. Te queda muy bien con el bronceado. No, porque me falló el clima, claro, no, Martín. No. Cierto que ahora sos protección, creer? ¿Verdad? Gana Guasno entonces en @Vorterix la chance de que suene Almendra al final del programa. ¿Metemos uno o dos hoy? Y vamos a ver, tres. ¿Uno de cada uno? Claro. No, el que pierde, pierde. No, hagamos primero y segundo. O dos de ganador, decís vos. No, primero y segundo, decía yo. Primero y segundo. Para mí va a estar peleado, ¿eh? No hay un claro favorito. Yo sí. A la Vela le tengo mucha fe porque sé que mueve mucha gente que nunca compitió, entonces eso es. Es algo, actual. Vos tenés el sabor de lo clásico, digamos, claro. Spinetta, no vamos claro, a andar inventando lo que es Spinetta, y las huestes del metal, y Pantera, es un nombre pesado también, pero así que en @Vorterix ya pueden empezar a votar, a ver si hay alguno tempranero que lo haya hecho, las fotos ya están tuiteadas. Gana el abuelo, dice vamos. Alguien acá, gana Guasno, una dos. Vez más, gana Gallo, por fin compite el ídolo supremo, gana Martín. Vamos. Serías vos el ídolo supremo de este programa. O por ahí es Anselmo. ¿Sabes? Dedujimos eso. Gana Martín. Lo de Martín es épico. Hoy los destruye, muchachos. Guasno, retirate. Es probable. Gana Martín. Vamos, gente. Martín Godini, te banco y te voto. Gana Martín, porque justo hoy tengo la misma y encima el día está panteroso. Mirá, está hordas del metal a votar. Es verdad. Habíamos dicho dos del ganador, ¿no? Me grande. ¿Ves? Acá este es el error en el que incurren muchos y que yo me veo afectado. Gana Gallo, dices, pero por la voz. Pero no puso el hashtag, entonces claro, ese voto claro, no cuenta. No sirve para nada. Amigo. Pongan el numeral. Numeral gana Gallo. Gallo numeral gana Guasno, numeral gana Martín. Terrible remera de Pantera, gana Martín. Gallo, tu visita a Estados Unidos te pegó mal, los con la música campirana. No, Manford & Sons no tiene nada que ver con Nashville, señor. Igual estoy a favor de la música country, campirana y a full. Dejó el reggae por la música country. Yo no, sumé. Yo no resto, bueno, yo sumo. Qué increíble. Yo no sumo. Es un vende humo técnico. No. Voy a tener un disco que estuve escuchando en el auto. No, te va a encantar. Gallo, ¿qué te pasó en la voz? Estás hecho una mezcla entre vos y Dani Jiménez más aguda. Bueno, alguno me decía que me parecía si te case. Mira, puede ser. No sé. Nickelback no toca el 26 como yo, y señores, gana Martín, Pantera. Vamos, Pantera. No sé qué te hiciste en la voz, pero quédate con esa, es muy buena. Está sexy, dicen, ¿no? Hola. Hola. ¿Cómo te va? Pero me duele, no me puedo quedar con esta voz. Eso es lo que molesta. Gana habría Martín que... caminando, dice. Habría que tratar de conseguirle algo al gallito para que sí, se mejore, ahora, ¿no? Ahora si tengo tiempo voy a intentarlo. Dale, dale. Gana Martín, el resto apesta, dice Ale. Bueno. Apesta, ¿cómo? Te mando un saludo. Señor, hay que respetar. Leo dice, sí se cuenta. No se cuenta, si no tienes hashtag no cuenta. Los guasneros siempre presentes, gana guasno. Me parece que voy cola con la vela. Hoy claramente con esa remera gana gallo, tremendo llevo el de la vela. Gana Martín, buena remera. Hoy sí gana Martín. Gana Guasno. Duelo de vez, gana Martín, gana Guasno. Por banda Guasno, pero como se vota remera, gana gallo porque no me gusta la vela para nada, pero la remera sí, dice alguien aquí. Ese es un buen voto, ese sí, está sí, bien. Sí, es que la remera está muy buena. Muy linda. Gana Martín, linda remera, pero garpa más la foto. Gana Martín, carajo. Bueno, no, Pantera. La tendencia indicaría que Martín tomó la punta. Acá hay una que pone tres hashtags de gana Guasno, eso no cuenta. Cuenta como un voto. Ayer hubo denuncias, al ¿sí? respecto. El cantante de una de las bandas que ganó, 40 votos mandó. Dios me libre. Bueno. Qué feo es. Qué feo eso, ¿no? Ganar así. Es como eso de hacerte trampa en el solitario. Claro, sí, pavo. ¿Qué vamos a hacer? Nada que decir, nada que acotar. Gana Pantera y celebremos que en noviembre vuelve Anselmo. Gana Martín. ¿Quién es el pibe nuevo? ¿Qué pasó con el Gallo Gustavo? El pibe nuevo. El pibe nuevo, soy, vendría a ser yo. Gana Martín, gana Gallo. Vamos la vela de mi corazón, gana Gallo. Gana Gallo, gana Codín. El resto apesta, ese ya lo leí. Es más voz de gallo que nunca. Tira la bola, chicos, tira la bola. Arrójala. Bueno, ahí estamos, entonces en @Vorterix pueden votar. Gana Martín con Pantera, gana Gallo con la vela puerca, gana Guasno con Almendra. Nosotros vamos a escuchar Oasis, Wonderwall. They're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. City.

6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Últimos tickets disponibles. 6 de octubre, Estadio Único La Plata, cerrado por Black Sabbath. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. El mes rock 2013. 2 de noviembre. Blair. Ciudad del Rock. Entradas con descuento hasta el 15 de septiembre por tuentrada.com y puntos de venta. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Alto Avellaneda. Para bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Antes que Green Day, antes que los Pistols, antes que los Ramones, el punk se cantó en español. Psychomanía, la historia de la verdadera primer banda punk. Jueves 23 horas, exclusivamente en vortex.com/ciclo de cine. Gallo, te noto muy cascado, son las 4 recién. Y como te quiero. Sí. Hicimos un esfuerzo acá con los chicos de Vorteris, de producción. ¿Para qué? Nos fuimos acá unos metros en diagonal. Sí. Con esta tarde horrible. Hay que quererte, ¿eh, negro? Caminar 30 metros con esta calle. No, 30 metros, pará, tampoco está nevando. ¿Estás loco? Llovizna, los coches siguen de largo, frenan mal. Fui a una farmacia rara que está acá en la esquina. Es como una cosa que siempre atiende con la... ¿Es la que no abre la puerta? Con una ventanita muy chiquita que a gatas le escuchás al tipo, casi no lo ves. Yo no sé si te compraría un medicamento cerrado ahí. Te traje una solución sensacional. A ver. Pero la vas a comer. Y voy a tratar, pero por no favor, sé te lo pido. ¿Te muestro ya o querés ver la filmeta que hicimos? ¿Cómo vamos, pongamos el video a ver de qué se trata? Sí, vamos a probar el gallo. Aguas no, con horrible, horrible, vamos a comprarle algo a Dallo porque está muy dispónico. Creo que en la esquina está la solución. Tu pelo tengo, loco, ¿eh? Sí, estás bien, ¿eh? ¿Eh? Ahí ya no, pero... ¿De atrás no? Tiene el vidrio cerrado, la vieja. La señora, aguas no. Vieja loca, sos... atiende con las rejas puestas. Como diría, o al menos sos un comunicador social, no puedes decir vieja loca. No me escucha. Mucha facha, ¿eh? Sí. Estás bien en cámara, ¿eh? No me quería, ¿eh? ¿No te quería atender? La vieja me miraba, me espiaba y no me atendía. La señora. Y después vino el viejo. El señor. ¿Es esa farmacia que se ve ahí? Ese. La solución, negro. Vos sabés que yo ahí fui a comprar un desodorante una vez. ¿Y? Y me dijo, ¿cuál querés? Y los tenía a 40 metros, no me dejaba entrar. Le digo, qué sé yo, no veo nada de acá. Y me trajo el que quiso. El más rico, sí, dijiste. Me eligió él. El de Messi. Vieja pancha, dale. ¿Puedes dejar de insultarla? Abrí. La gente mira. Bueno, e Iván yendo a comprarme algo para la garganta. Acá en el barrio, ¿no? Acá en la esquina. A ver, toque timbre, dice abierto. Terminás cantando hoy, ¿eh? ¿Termino como Sinatra? Pero como loco. Bule. La farmacia siempre está con la puerta cerrada, con llave, y vos tenés que tocar el timbre y atienden según la cara del que se para en la puerta. Por eso no me abría, ¿no? Y yo creo que por eso tardó. Ahí está. Buenas tardes. ¿Estás atendiendo, no? ¿Tenés algún producto, mi compañero acá de Vorterix, que está al aire, que tiene mucha disfonía? ¿Tenés algún preparado, algo? Caramelito de propóleo mandó, ¿eh? Ay, no te puedo creer. Son muy, muy buenos. ¿Son buenos? ¿Qué dijo ahí? Es algo bastante casero, pero es lo adecuado. ¿Sabes que le tengo miedo a lo casero? No. Había gente que se murió, che, por los caramelos de propóleo. Es una bolsita que tiene dos clases. ¿Qué te está diciendo ahí? ¿Y cuánto salen? 13 pesos. 13 pesos. 13 pesos, me dijiste 30 fuera de aire. Por 13 pesos, bueno, gallo. Hubo gastos de almendritas hoy a la tarde. ¿Vos sabés? Es largo el de los Locos Adams. Pero... ¿Te está diciendo que hay una medicación tradicional y vos no me la traes? No sirven para nada, gallo. No, eso había que editarlo. No, pero vos me querés ver morir en este instante. Loco, mirá cómo te cuido, negro. Bueno, ahí está el paquete. Encima son negros. Mira, cambio y todo. ¿Quedó boquita entonces? Son fieros. Ah, para un cortadito. ¿Vos decís que lo pruebe? Mira lo que son. Como loco. Chupalo, ¿eh? ¿Hay que chupar, no morder? No muerdas. Uno por hora. ¿A qué me hace acordar eso? Chupar y no morder. No, lo digo. Gracias. Señores. Mágicos. Los caramelos del señor loco que atiende en la esquina de Vorterix. Acá están, gallos. Acá todos están, mirá. Estos son. Toma. Gracias. Te agradezco mucho, Guasno, el esfuerzo. Te voy a controlar, ¿eh? 4 y 5, ponele. ¿Te dijo cuántos hay que comer? Uno por hora. ¿Uno por hora? Uno por hora. 4, 5 y 6. Adelante mismo vas a comer 3 caramelos. Y mañana estoy como Frank Sinatra. Sí, salí de gira. Como Coverdale estoy. No. Hoy estoy como Coverdale. Puedo terminar como Bruce Dickinson comiendo estos caramelos. Pero no con uno, ¿eh? No, tengo que clavar uno por hora. Por favor, te lo pido. Son riquísimos. Bueno, te voy a hacer caso. Mientras escuchamos la nota con Dickinson, ¿te parece? Me voy a clavar el primero. Un caramelito. Antes de ir derecho a la nota, quiero contar o comentar un poquito una noticia que salió sobre Iron Maiden. Iron Maiden emitió un comunicado. Me da miedo. No tiene que ver con la música. Tiene que ver con la parte empresarial de Bruce Dickinson, algo que hablamos en la nota. Uh-huh. Bruce Dickinson es, junto con el manager de Iron Maiden, inversor de una empresa que se dedica a la aeronáutica y al desarrollo de proyectos nuevos, uh-huh, vinculados a la aeronáutica, en Inglaterra. Y esta empresa diseñó un aparato volador, que yo creo que la semana pasada lo comenté, que se llama Hybrid Air Vehicle. Es como un dirigible, de los viejos dirigibles, pero bueno, obviamente con tecnología muy moderna. Uh-huh. Y que esta empresa firmó un contrato de $500 millones con el ejército de los Estados Unidos para desarrollar este aparato, que según dicen, sirve para o cargar objetos muy pesados, o para hacer vigilancia aérea, detectar algún tipo de amenaza, o ayudar a encontrar algo que está perdido. Digamos, el fin original es civil, si bien el principal inversor es militar. Uh-huh. Y un diario sudafricano publicó la crónica y dijo que Bruce Dickinson estaba apoyando la construcción de drones, estos vehículos no tripulados que sirven para bombardear y para marcar objetivos en zonas de guerra y bla, bla, bla. Entonces, Iron Maiden emitió hoy un comunicado diciendo que tanto Bruce Dickinson como el manager Rod Smallwood son solamente inversores y de este desarrollo. Pero que bueno, el uso que van a tener estos Hybrid Air Vehicles o HAV es para fines pacíficos, y que si bien el ejército de los Estados Unidos es el principal inversor, bueno, dicen que es así porque es quien tiene plata para desarrollar una tecnología nueva que después puede ser utilizada por el resto del mundo. Claro. ¿Qué sé yo? Vos ves el vehículo, yo vi un video y mete miedo. Es un dirigible pintado de gris, dice US Air Force. ¿Qué sé yo? ¿Es el tamaño de los dirigibles antiguos? Sí, no, es del tamaño de una cancha de fútbol. Eso es descomunal el tamaño que tiene. Pero bueno, ahí anda Bruce poniendo la plata donde más le gusta. No parte, chico. Y aclarando un poco que él no está a favor de los drones y que nada tiene que ver con un drone esto, okay, que están diseñando. Y algo de eso se habló en la nota. Yo, la verdad que te quedas con ganas de preguntarle muchas más cosas, de hablarte de su costado empresario. Pero bueno, en un momento le pregunté si el tipo era realmente, se consideraba una persona exitosa porque cada cosa que emprende la hace bien y termina generando, en este caso, más plata o generándole un disfrute personal y un éxito personal. Así que van a escuchar que habla sobre eso. Y la nota empieza hablando a colación de una pregunta que fue la última de ayer. Yo le preguntaba si él le gustaba, sentía todavía esa pasión de crear historias en la cabeza de la gente cuando escribía una canción. Él decía que sí, que era lo más lindo. Y yo le pregunto a continuación sobre las letras y qué pasa cuando él escribe una letra, qué es lo que quiere que el público entienda. Y esto decía Bruce Dickinson en Nashville la semana pasada, antes de tocar en el Bridgestone Arena y antes de tocar en Buenos Aires en River Plate el 27 de septiembre. Bruce Dickinson en Doble o Nada. I'm talking about the lyrics. Y hablando de las letras, ¿vos crees que la gente que escucha la canción interprete exactamente lo que vos querés decir, o preferís que hagan una construcción personal de cada canción? No, una vez que escribiste la canción, sale y queda afuera. Y la gente lee lo que quiere en esa canción, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Sting. Every breath you take. Un ejemplo de eso es Sting, con el tema Every Breath You Take. A la gente le encanta, la ponen en los casamientos, la dedican como una canción de amor. Y no es una canción de amor, es sobre un acosador. Pero la gente la escucha y dice, oh sí, Every Breath You Take, cariño, te amo. No, ella está loca. Cuando una canción gets released, así que cuando una canción se edita, ya no es realmente tu propiedad. No podés decir, esa canción no es sobre eso, no es correcto. Es lo que la gente ve en la canción. Supongo que es lo mismo al escribir poesía, al escribir un libro. para hacer una película. Different people see different things. Diferentes personas ven diferentes cosas. ¿Dirías que hay algo que aprendiste sobre los escenarios o de estar de gira o del negocio musical que hoy aplicas en tu vida empresarial? Well, the one thing I know is that bueno, lo único que sé es que no podés lograr nada sin tener visión. You don't get anything done without having a vision. O sea, tener un sentido de visión, una meta, y pensando en la totalidad de lo que querés hacer. Vos podés decir, sí, somos una pequeña banda de Londres hoy, pero un día vamos a ser gigantes. Ahora, nadie se da cuenta de qué tan grande puede ser. Yo no sabía si íbamos a seguir estando acá, haciendo estas cosas. Pero me parece que a nivel comercial tenés que tener esa fe en lo que sos y en lo que estás tratando de hacer. Y tenés que ser capaz de pensar mucho más allá de donde estás ahora. Y puede que funcione, y puede que no. Pero tenés que tener ese empuje. Y si falla, tenés que levantarte y empezar otra vez. Hace poco vi un discurso que diste en el CSA Celebrity Speakers y decías algo interesante sobre el costado empresarial de tu vida. Y era algo que decía, comenzar con una idea interesante, seguir el camino y fijarte a dónde te lleva. ¿Aplicas ese tipo de pensamiento también a la música o cuando escribís una canción? Sí, así es como escribo las canciones. Exactamente así escribo las canciones. Cuando escribo una canción o empiezo a escribir la idea de una canción, no tengo idea de cómo va a terminar. I just think that's interesting. Solo me digo, esto es interesante. Me pregunto, ¿qué pasará a continuación? Y lo que pasa después, quizá lo que pasa después de eso, puede cambiar toda la idea completamente. Pero tenés que estar abierto a cualquier idea y abierto a lo que podrías hacer. And open to what might start out. I mean, when I started writing a film script once, you know, una vez empecé a escribir el guion de una película. Estábamos escribiendo y trabajé 2 años en ese proyecto. Y lo tiramos todo y empezamos de nuevo. Porque no teníamos el presupuesto. Oh, el presupuesto. Eso es, mezclé el dinero y el presupuesto, todo junto. No teníamos el presupuesto para hacer el tipo de película que estaba escribiendo, porque no podíamos hacer una película de época, de 1930. Pero como no podíamos hacerla en 1930, teníamos que hacerla en la actualidad. Y eso significaba que teníamos que traer a uno de los personajes de regreso de la muerte. Y dije, hey, esa es una buena historia. Esa es una mejor historia de la historia original. La única razón por la que empecé con esa historia fue porque no podíamos hacer la original. A brilliant idea that causes a better idea. Así que no siempre es una idea brillante la que causa una mejor idea. A veces es solo un problema de presupuesto. Mira a todos los tipos que hacen discos o películas terribles, grandes fiascos, miles de millones de dólares gastados en una sola película. Y es una mierda. Y alguien que no tiene nada de dinero hace una película fantástica sin necesidad de dinero. ¿Por qué? Porque no tiene dinero. Y tienen que hacer una gran película porque no tienen dinero. Así que tener recursos no es garantía de que vaya a funcionar. Digo, para el público en general sos un tipo exitoso. Liderás una de las bandas más importantes del heavy metal del mundo. Sos piloto, hiciste esgrima para la selección nacional, escribiste libros, escribiste películas y ahora sos un hombre de negocios exitoso también. ¿Cuál es la receta para eso? What's the recipe for that? No hay una receta. Ojalá pudiera decir que estaba todo planeado. Yo siempre tuve la filosofía que me metía en problemas, porque a veces trato de hacer demasiadas cosas. Pero prefiero estar haciendo demasiadas cosas y tener una vida interesante antes de ser súper exitoso y estar completamente aburrido. Y descubrí que hacer algo nuevo o interesante en un área le da una nueva vida y una nueva energía a todo lo demás que haces en la vida. Gives new life to everything else you do. Sorry, beating up your microphone. Gives absolutely new life and invigorates everything else you do in your life. No hay nada más interesante, no hay nadie más interesante con quien hablar que alguien que es realmente feliz, entusiasta y lleno de ideas. Porque una de esas personas entra en una habitación y la habitación se ilumina. Y todo el mundo dice, oh, ¿quién es él, ella, lo que sea? ¿Qué es lo que hace? And the room lights up. And people go, oh, who's she or he or whatever over there? What do you do? Doesn't matter how successful they are. No importa qué tan exitosos son. Están llenos de una energía positiva. Y eso se comunica entre un grupo de personas. En cuanto más gente hace esto, más gente piensa, sí, yo tengo una idea. The more people think that, yeah, this, I've got an idea. You know, and I'm going to try and do something about it. Y en cuanto más gente haga esto, el mundo entero se va a convertir en un lugar mejor. Gets to be a better place. Está bien, pero ¿es la música tu pasión principal hoy en día? Oh, I have several. Tengo muchas pasiones principales. I don't know whether it's beer or whether it's music. No sé si es la cerveza o la música, pero están relacionadas, porque las dos me ponen en problemas. Quite a passionate bloke. Imagino que soy un tipo bastante pasional, porque siento una gran pasión sobre muchas cosas. Y la música, como verás esta noche, es algo que todavía me conmueve. Es increíble, me parece increíble descubrir que sigo acá. Estoy literalmente de las dos formas. Físicamente, porque mucha gente que conozco ya no está aquí. Gente más joven que yo, que estuvieron en la música y murieron, o chocaron sus coches, o murieron de enfermedades horribles. Y nosotros seguimos acá, seguimos rockeando, y con una audiencia increíblemente joven. E inspiramos a la gente, y cada vez que inspiramos a la gente, es algo que me pone contento. Okay, the last question would be. Okay, la última pregunta sería la siguiente, y la verdad tengo que preguntarte esto, porque cuando salió el último DVD a la venta, en vivo, mucha gente en Buenos Aires, muchos fans quedaron un poco decepcionados porque tenía el show de Chile y no el de Buenos Aires. Incluso hay algunas imágenes que son del show argentino dentro del DVD. Y la gente que fue al show decía que la banda había ido a Buenos Aires a grabar el DVD. Y después, sin embargo, eligieron el show de Chile. ¿Cómo fue tomada esa decisión y por qué finalmente se eligió el show de Chile? No por vos, sino por la banda en general. Why do you choose the Chilean show? Not you, but the band. Yeah, well, it was down to the footage, quite frankly. Bueno, francamente tuvo que ver con lo que se grabó. Y se debió a que, si mal no recuerdo, tuvimos un verdadero problema con el material grabado en video. O sea, no fue la audiencia ni nada de eso. El público estuvo fantástico. When you're making a DVD, pero cuando haces un DVD, a veces tenés que, o sea, el audio es una cosa, pero también tenés que tener las mejores imágenes. You've got to have the great looking shots. If we were doing, that's a nice thing about doing. Lo bueno de estar dos o tres noches en el mismo lugar es que si en la primera noche no tenés buenas tomas, podés usar cosas de la segunda o tercera noche y mezclarlas. Pero si mal no recuerdo, fue hace un tiempo, tuvimos problemas con el audio o con el video. No estoy seguro de cuál, para ser honesto. Y tiene que ver con la producción, pero ciertamente no tuvo nada que ver con esas noches o con el público argentino. Es un público fantástico. Fantastic audience. Okay, thank you very much, and we hope to see you in Buenos Aires soon. Yeah, thank you. Ahí pasaba entonces Bruce Dickinson en vivo en Nashville conmigo, hablando. La primera parte ya la tienen subida en vortex.com, subtitulada y con el idioma original. Seguramente esta parte también estará entre hoy y mañana. Vamos a escuchar un tema que se llama Hallowed Be Thy Name. Pues sabes que te cambié la voz, Neto, ¿eh? Soy mejor. Y que curiosamente no está en la lista esta canción. Super clásico de Maiden, no lo tocan. ¿No puede haber sorpresa acá? No creo, no están cambiando la lista. Una pena, la verdad, ¿eh? Porque es mi tema favorito de Maiden. ¿En serio? Sí. Wow. Sobre todo esta parte, escucha.

Catalyze, Matamba, Vorterix Reggae Fest, 3 de noviembre desde las 15 horas en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. Tributo a los Rolling Stones en Doble o Nada. Jumping Jack Flash. Give me shelter. Honky Tonk Woman. As tears go by. En Vorterix Rock. Ahí veían lo que está sucediendo con el proyecto este sobre los Rolling Stones para festejar los 50 años que tenemos aquí en Vorterix y aquí en Doble o Nada. Está en proceso de mezcla, en proceso de editado. Hay un documental que se está preparando, también se está mezclando la música. Y yo en algún momento voy a hacer lo de las fotos, que lo tengo ahí colgado. Vamos a decir la verdad. Pero bueno, una de las bandas que está participando es Eruca Sativa. Ustedes vieron recién a Lula tocando Honky Tonk Women. También estaba Brenda con el bajo y aportando ahí un parte de la producción. Eruca va a estar participando en un festival nuevo que se va a hacer, que se llama Primavera Rock Santa Fe. Sábado 21 de septiembre a partir de las 16 horas. Es un festival que va a arrancar en Santa Fe y después va a seguir por otras ciudades. Y tiene cuatro bandas que van a estar fijas. Una es Eruca Sativa, la otra es Parte Planeta, muy buena banda. La tercera banda es Coverheads y la cuarta es Bicicletas. Buenísima también. Estas cuatro bandas van a estar fijas en el festival y después en las distintas ciudades se van a ir sumando bandas locales. Está bueno. Sí, señor. La primera parada entonces es el sábado 21 de septiembre en Primavera Rock Santa Fe. Eruca, Parte Planeta, Coverheads y Bicicletas y un montón de bandas locales. Es a partir de las 16 horas en el Faro de la Costanera. Nuevo sonido argentino. Se llama el festival y va a estar en Córdoba, Rosario, Buenos Aires próximamente y arranca, como dije, en Santa Fe el sábado 21 de septiembre a partir de las 16 horas en el Faro de la Costanera. Ojalá sea un lindo día de primavera. Ojalá, por favor. Siempre Santa Fe se pone para el día de la primavera. Hemos experimentado buenas sensaciones cuando fuimos allí, también a Rosario, con otro programa, a celebrar la primavera. Martín, ¿se acordará? Las chicas de Rosario, ¿no? La cuenca lechera, diría Galdman. Ahí va a estar entonces sonando el nuevo sonido argentino, valga la redundancia, con Eruca, Parte Planeta, Coverheads y Bicicletas. Y después van a estar girando por Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Eruca Sativa, el genio de la nada, en vivo en Vorterix, es lo que vamos a escuchar ahora. Y después Circe, Dirección Incierta. Is valió nada. Y cuando todos pensábamos que esa apertura nunca más iba a sonar, señores, una tarde volvió. Como decía la canción. Una tarde volvió. Increíble. Yo no quiero ser descortés, pero para mí sos un gonca, Franchu. ¿Qué crees que te diga? Porque vos sabías que Gustavo no venía y te mandaste. Igual, aproveché. Mi luz y subí. Estaba atrás del puesto de revista, Franchu. Cuando vio que Gustavo rajó, subo. Se mandó para arriba. ¿En qué andas? Acá, pasando la tarde. No, no, ya sé, en este momento ya lo sé. Digo, en general, en tu vida, hace como... ¿Cuántos meses que no venís? ¿Dos? Mínimo. Y hace un mes y medio, por ahí, qué sé yo. ¿Cuántas cosas se modificaron en estos dos meses en tu vida? No, sí, igual. Igual, igual, igual. ¿No hay una noticia que nos tengas que dar? ¿Alguna cosa mejora? O empeoramiento, la verdad. ¿Algo, que no, algo, empeoramiento, no. Algo que haya roto la rutina de tu vida? ¿Pasó en estos dos meses? ¿Murió Chippy, por ejemplo? No, no, Chippy sigue. ¿Tu madre? ¿Ahí? Está, está. Perfecto. Se operó un pie y todo, pero está. ¿Tu hermana se fue de casa? No, sigue en casa. ¿Se casó? Tampoco. ¿Hizo el amor? No, qué sé yo. Eso no es asunto mío. Pero algo, ¿no pasó nada? Dejaste el té con galletitas. Lo abandonas. ¿Estás tomando café? Come. Hoy, no, y tomé té con galletitas. Anoche tomé café. Él lo reparó. Pasan los meses y no hay noticias. Nada, y vos te alejaste de nosotros que tanto te dimos. Y como diría Gustavo, ni siquiera fuiste capaz de llamar por teléfono a ver qué onda. Bueno, voy a venir de visita. Siempre decís lo mismo, negro, pero no lo haces. Pues eso, generalmente me convoco con ustedes, bueno, esta vez... Ya te dijimos que no. Iniciativa, Franchut. Iniciativa. No, bueno. Tanto tiempo sin venir, Franchut, y no trajiste la factura que tanto nos gusta. Los baldosones, famosos. Negro, los famosos baldosones. Pero sí, está bien. Comíamos cuatro con un baldosón. ¿Sabes qué? Yo veo... Yo te digo, no soy un analista de personas, ni mucho menos. Pero ¿sabes cuál es la actitud? Vine, puto, ¿qué quieren que haga? Acá estoy. No me importa un carajo lo que me están diciendo. No vienes. Y lo más probable es que no termine mangueando entrada. Porque si yo, yo lo olfateo desde el cuadro. Si te parece, con todos los shows que hay ahora, olvídate, no está Gustavo, estás perdido, negro. Es bueno. ¿Es así? ¿Es como lo digo yo? Te mando un saludo a Gustavo. Ya ni me conté. Es una cosa, le voy a tirar el té. Ningún yo. A ver, no te enojes, Santiago, no te enojes. Ahí está. Ah, te verdugué. Me verdugué. Y además tenemos una invitada muy especial. Sí, tal cual. Brendálica, ¿te presentamos así? ¿Te parece? Sí, sí, dale, sí. No sé si recuerdan el día que se hizo el concurso de Metallica para ir a ver a la banda Rock in Rio. Ella era una de las que hubiera tenido la chance de participar y finalmente no, entonces le dimos una revancha y contestó preguntas aquí y después le invitamos a ver a Circe. ¿Te quedaste a ver ese show? No, no, al final me quedé. Lo parió. Nunca, bueno. ¿Seguís virgen de shows, entonces? Sí. Bueno, está bien, es una elección de vida. Cada uno elige con quién quiere empezar. Ella sigue esperando. Obvio. A Metallica. Obvio. No dudas, con Black Sabbath, con Maiden, con Bruce Black Sabbath dudé un poco, pero dije no, esperamos. Tiró, ¿Maiden no te gusta? ¿Maiden no te gusta? Un par de temas, no mucho, no. Mucho. ¿No? Y es Metallica es como tu príncipe azul. Claro. Digamos, una cosa sí. Así. Sí, sí. Pero mira si dicen, ¿sabes qué? Ese país de mierda, no vamos más. Y bueno, voy yo, me las arreglo y voy a algún lado, no sé. No sé, la esposa es argentina, tengo entendido. Uh-huh. Sí, bueno, pero eso, la esposa no, ya vive no, en Estados Unidos. Se separa, aparte. No tiene campo la familia acá en el Gran Buenos Aires. Sí, va en el interior de la provincia, alguna cosa. Pero eso tienen el campo y no vienen nunca, con suerte. Tienen campo en todo el mundo. Mandan un primo de qué onda, cómo están las vacas. Acá hay gente que ya instaló el hashtag volvió el franchute. Digamos, yo digo, no me quiero tomar atribuciones que no me corresponden porque no está Gustavo, pero para mí esto es un periodo de prueba, ¿viste? Con los laburos cuando entras. Está siendo el primer palote hoy. Claro, para mí volviste a foja cero, Francho. Bueno, para mí es en banda negativa directamente, porque... directamente, ¿no? Cuando no te conocíamos, era otra cosa. Pero se gastó la escoba, barre mal. Teníamos una amistad, quieras o no. Sí, la verdad. De la que vos abusaste, tomaste hasta el codo. No me digas. Y sí, Gustavo está por ser papá, nunca te preocupaste, nunca. No sabes ni el nombre de la niña que va a venir. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Emma. No se escucha. No se escucha. ¿Seguís escuchando el programa? Sí. ¿Sí? ¿Escuchaste la participación de Brendálica? Sí, la escuché. ¿Y qué te pareció? ¿Fuimos injustos con ella? ¿Tendría que haber sido ella la que compitiera por el viaje? Eso, no sé. Sabía, lo que pasa, el que ganó, no sé si. No lo escuchaba el que ganó. No sé si sabía más que ella o no. Sí, sabía. Ella arrancó muy bien el cuestionario. Después mancó un poquito. Después mancó. No, pero contestaste varias. Sí, sí. Después arranqué. Derrapé, bueno. Estaba para pelear el viaje. ¿De qué es la remera que tenés? No, de nada. Ah, pensé que era una rockera. No. Lobos. Ah, buena, ¿eh? Sí. Astas de ciervo y lobos aullando a la luna y un cóndor. Sí. Está bueno, está bueno. Buena remera, ¿no, Francho? Sí. Yo cuando la vi así de lejos dije, pensé que era casi de Nightwish la remera, pero no. Podría haber sido. No, podría haber sido. A ver si seguís siendo tan grosso. ¿Te acuerdas que había una banda de Portugal que siempre tenía lobos en la tapa? ¿Cómo se llamaba? Moonspell. Moonspell. Fernando Ribeiro, el cantante. La vi acá. La vi acá con Tía. La vi acá con Tía Mate del 2009. Es Angelito Capa. El huracán del 73. Seamos buenos, muchachos. El huracán del 73 anunciado de campeonato. Capa sigue llorando el del 2009 que perdió con Bombay. Es que le robaste. Le robaste. Después de 38 años llegó la venganza. En el 71 nos robaron. No, sacó el campeonato. No, pero te lo robaron. En 2009 llegó la venganza. Todo llega a la vida. ¿Me dejas hablar? Sí. Gracias. Indica. ¿Lo conocías al Franchute, Brenda, vos? De nombre. De nombre. Sí. ¿Lo tenías allá en un altar, en una especie de leyenda del heavy metal? No. No. Bien, está bueno. No, está bueno. Digo, pues a veces poner a la gente en un altar después no te permite conocerlo. Bueno, ¿sí? Perdón. No, está muy bien, está muy bien. Pero cuando lo escuchabas hablar de metal o participar en las rules, decías, este pibe sabe. Sí, igual no, era más lo que escuchaba normal por Twitter o eso que por la radio. A veces por la radio, sí. ¿Y a vos te gusta hablar de música? ¿Con tus amigos, sí? Sí. ¿No? Y sí. Digo, pues está bueno estar con alguien que sabe mucho, que te puede ilustrar en algunas bandas que no... Te pasa data. No sé, sí, pasa data. Mi papá me hizo escuchar una banda italiana, que me olvidé el nombre ahora. Giovanotti. No, otra. Son Premiata... tres nombres. Sí, las Premiata no sé cuántos, sí. Mondata, ni... Fornichiari. Montesemolo. Fornichiari, algo, Fornichiari, algo así. Sí, es. ¿Te gustó? No. Bueno, está bien, pero hay que escuchar. Claro que escucha tu viejo igual, ¿eh? Sí, eso, le sé, Pelín. Jethro Tull le escucha, seguro. Sí, no sé. ¿Cuáles son tres bandas favoritas? ¿Las mías? Sí, Metallica. Metallica. Metallica. Megadeth. Y bueno, después Eminem. No es una banda, pero bueno. Ah, bueno, está bien. Mira qué sorpresa, Matías. Conociendo esos gustos, Franchut, sí. ¿Qué banda le sugerís que ande en la misma onda de esos gustos? Para que amplíe su panorama. Testament, Anthrax. Bandas de thrash metal, buenas bandas, Exodus. ¿Qué disco le regalarías hoy? Si le tenés que comprar, hacer un presente a ella. Y el último de Anthrax es buen disco. Sí, Worship Music. El de Testament también. Son muy buenos discos. ¿Y cómo se lo regalarías? ¿Vas a la casa, tocas el timbre? ¿Cómo te vestís? En realidad ni siquiera los tengo yo esos discos. Bueno, no importa, no me lo manguees. No, suponete que lo tenés. Estoy mangueando, ¿eh? No. Igual tengo muchos discos. Suponete que el tío Gallo te consigue uno para vos y uno para que le regales a Brenda. Y tenés que ir a la casa de Brenda. Vive muy lejos, primero. En Lomas, de Zamora. Lomas de Zamora. Te pagamos el remis, no te preocupes. Dale. Dale, no me pongas los obstáculos. Me entrenas, ¿eh? No, no, dos minutos. Haces un Liniers Constitución. Sí. Y ahí. De tren, 20 minutos. Dale, Francia. Sí, igual, bueno, le llevo. Ponele una garra, dale. Igual conozco a Loma de Zamoraído por esa zona. Mirá, lo que la producción en un esfuerzo monumental tiene el último disco de Testament. Cerradito y todo, cerradito. Esto no es moco de pavo, ¿eh? Pero es para que se lo regales a ella. No, para yo que no lo tengo encima. Bueno, bueno, no se sea, pero qué poco, se qué tipo, ¿eh? Está difícil, pero... ¿cómo están los hombres, no, Brenda? Sí, no. Está bien, se lo regalo. Bueno. Qué bestia, pero... no lo podemos pulir, ¿eh? No es dárselo, no es un perro que le tiras un hueso así. Mirá, mirá lo que trajo ella. Ah, sí, uno brownie muy bueno, ya me comí cinco. ¿Asesinos? ¿La salsita qué es? De chocolate. Chocolate, están buenísimos. Asesinos. Toma, comete uno. Ya comí cinco, después como. Ni le creo. No acepta la comida, estoy volviendo loco. ¿Comí sí, cinco? Comió. Comí, ellos me dieron. No, comí. Sí, se lo creo. Gallo en cinco la pastilla. Ah, sí, estoy mejor, ¿eh? Mirá. Estoy bien de medios ahora. Guarda con esa propaganda que te diga que es. Voy a quedar mañana. Si mañana no venís. Yo te digo algo, bueno, si mañana estoy en una silla de ruedas, vos vas a enojarme por el resto de mis días. Vas a ser el que va atrás. Esta noche le gritás a las nenas. Y entramos, todo, ¿no? Entramos gratis a la cancha, pero vos me empujas así. No, déjate hincha. Puta madre, me tocó uno. ¿Vos aceptarías que él vaya a tu casa y te dice, mira, Brenda, la verdad que conseguí un regalo, los chicos de la radio me dieron algo para vos, pero te lo tengo que llevar hasta allá? ¿Lo recibís? Sí. ¿Cómo lo esperás? ¿Con unos brownies? No sé, te avisa antes, si vienen así improvisados. Sí, te avisa, ¿vale? Te dice, mirá, paso, no sé, paso mañana. Paso el sábado, hoy es jueves, el sábado, voy. Bueno, sí. Cinco de la tarde, ya que estamos. Así no se ahorra el viaje. Bueno, pero es una situación hipotética, digo, más allá de lo que pasa acá. Estamos imaginando un poquito, volando un poquito. Sí, no sé. ¿Sí? Vos vas, Francho, obvio. Voy. Voy para allá. Con esa voluntad San Martín se quedaba en su casa, no cruzaba los Andes. Bueno, yo no soy San Martín. No compraba el sable siquiera. No, ni San Martín. ¿Para qué entrar en gastos? Bueno, entonces llegás a la puerta, golpeás, ¿y qué le decís? Hola, ¿Está Brenda? Sí, ella te abre la puerta, sí. Ah, bueno. Digo. Si sale mi mamá y mi papá, se arma un problema. ¿En serio? Sí. Sale con el bufoso y me caga a ti. Tenés que avisarle a tus viejos. Sí, bueno. Hoy va a venir un amigo. Bueno, si no se pueden encontrar en otro lado, digo. Creo que sería mejor. Sí, porque si están los padres va a ser una situación incómoda. ¿O no? No, te dejan, te encerrás en tu cuarto, ponele y ellos golpean antes de entrar. No, en el living, ¿qué cuarto? En el living, derecho, lo vi, perfecto, me gustó. Bueno, ¿y? Muy bueno, le digo, hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí. Bueno, vine de visita, prepárate unos mates. Interactúen entre ustedes, yo soy un mero testigo. Prepárate unos mates, le manda. Sí, decía, no tomo mates, así que bueno. No, bueno, es un café, qué sé yo. Bueno, sí, café, agua. Qué poca onda, ¿eh? Ah, bueno. Va a estar difícil romper el hielo, me parece. ¿Llevas algo más que el disco Wasker? Vos tenés que caer con algo. Yo te doy un consejo, vas a, por primera vez a la casa de una chica que te invita y caí con algo. Llevo la balanza del cerebro. Bueno, bueno, no sería aconsejable, pero... No es muy elegante que yo crea, pero... Digo, no sé, Martín, que es un picaflor, te podría aconsejar un poco. Llevo por ahí. Una botella de vino. Ahí está. Sí, sí, un vino, ¿sabes para qué está bien? Por si abre el papá. Don. Si abre el papá, llévate un navarrito, algo bueno. Claro. Don Brendalica. Jefe, tome, disfrútelo. Exactamente. No lo moleste. Tengo un presente para usted. ¿Vos cuántos años tenés, Brenda? 19. Ah, no, está bien. Estamos exentos de todo tipo de legalidad. ¿Tu viejo es grandote? Sí. ¿Tu mamá? Grandote con... Mi mamá... Sí, para ser mujer, sí, más o menos. ¿Es grandote y...? ¿Grandote como yo o grandote como él? No, más. ¿Y te digo más? Campeón de lucha libre. Tiene mecha corta tu viejo. Sí, puede ser. ¿Viste? Lo encierran en la calle los que putea y hasta se va. No, tanto. Franchut. Mejor nos encontramos en otro lado de la calle. No sé. Digo, yo nunca fui un genio con las mujeres, ni me levanté un millón de mujeres, ni estoy lejísimo de eso, pero... Vos no podés entrar a la casa de una chica que te invita y decir, prepárate un café, puta. ¿Qué te pensás que eso? No, pero aparte, hacete unos mates, claro. Es la peor frase. Sí, del mundo. Che, Brendalica, tomamos unos matecitos, charlamos un rato, ponemos un DVD, pero hacete unos mates. Yo creo que no la ponés ni... Es peor que tu ruta es mi ruta. Es peor que esa. Un día así como hoy, ¿no? Con unas tortas fritas, algo de eso. Ah, bueno, traje un kilo de harina como para rimar. ¿Eres un perro, Brendalica? No, gato. Gato. Tres. ¿Ves? Es un buen tema para entrar. Exactamente. Cuando abrís la puerta, los gatitos ya están ahí, dando vueltas. Sí, están por ahí. Sí. Correcto. Ahí rompe el hielo. Usa el tema gato para romper el hielo. ¿Cómo hace? ¿Y cómo se llaman los gatitos? Ahí va. Va bien, ¿eh? Maggie, Mimi y Prince. Prince. Mira vos. ¿Por qué Prince? Mira vos. La puta que lo parió. No, no, andate. Dale, sí, desarrolla. ¿Por qué se llama Prince? Vos pará, yo te voy a decir. Vos no escuches, Brenda, vos habla con Juan. El tema de los gatos, te importa un carajo en realidad. Vos lo que querés es romper el hielo, ¿entendés? Después pasar a segunda base. Dame su teléfono. Háblale de los gatos, no importa una mierda. Pregúntale qué comen, dónde cagan, ¿entendés? ¿Me explico? Después eso va a derivar en otra cosa. Que ya entre un poco más en confianza. Y ahí al toque, derivate para... Viene tal banda, porque no vamos, una cosa así, ¿sí? Claro, ¿entendés? Bueno, vamos, acción. El gato se llama Princi. Sí, ¿por qué se llama Princi el gato? A ver. Y porque en realidad se llama Princesa. No sé por qué le puse ese nombre, tenía 8 años yo, pero bueno. Bueno. Y quedó Princi. ¿Están castrados? Sí. Sí. Hay gente que los castra. Me gusta. Muy bien. Es una buena pregunta, pero está hablando de gato. ¿Qué quieres que haga? Segunda base, Juan. Dale. Segunda base. Bueno, Brenda, muy cortito le contesta. Vos, Brenda. Sí, no, yo siempre. Vos sos el coach de ella. Tirale una ondita más. ¿Te gustan los gatos? ¿Vos tenés algún bichito? Bueno, ¿te gustan los animales? Sí. Tengo a Chippy, un perrito. Ay, contale del perro. Viejo, ya tiene 15 años. ¿Qué raza es? No, de callejero. Mentile, Wasker. Rottweiler. Sí. Doberman. ¿Y qué bandas te gusta? ¿Qué música te gusta? Ahí va. Contestale, vos no le tirás una tampoco. Bueno, la hace difícil, bueno. Megadeth, Metallica, Eminem, Nightwish, Disturbed, Stan Sur. Agárrate una y dibujá un poquito. ¿Qué es? Y podemos ir a ver alguna de esas bandas en vivo un día. ¿Qué te parece? Pregúntale, ¿vos viste alguna? ¿Qué es eso? Pregúntale, ¿vos viste alguna, Francho? Solo de video, no ponele de bola eso, nadie lo ve, solo de video. Decirle, Francho, ¿vos viste alguna de estas bandas? Bueno, ¿viste alguna de estas bandas en vivo? ¿Qué tal suenan? ¿Y qué tiki, Francho? Sí, son muy buenas bandas. Dibujá, vos viste a todo, conocés a todo el mundo, te sacaste fotos. Sí, vi a Nightwish, vi a Metallica, vi a Megal. Pregúntale, ¿tenés fotos con alguno o autógrafo? ¿Tenés fotos con alguno o autógrafo? No, con Joe Linterno, sí, con Michael Monroe, con esos tenés. Nos conoce a nosotros, aparece en la foto, es un ladri. Acá la gente dice, tiene menos tacto que un man. Bueno, ahí tienen que invitar, ya tienen que invitar. Rico los mates, decirle, ponele, para agradecer el gesto de ella de calentar el agua. Y bueno, sé, querés ir a ver a Iron Maiden, tenés ganas. Pará, hacé una cosa, vos mandate la parte y si yo conozco a los pibes de la radio, entramos gratis, no te preocupes por la guita. Dale, decirle así. Sí, los pibes, viste, acá Santiago, Daniel, Gustavo, me consiguen entrada para ver a Maiden. Los tengo comiendo la mano, son unos boludos. Decirle así. Es hogar. Decirle. Vos decíle. Le saco lo que quiero a esos nabos, ¿verdad? Sí, son unos giles, ¿viste? No saben nada. Son unos caretos. Entonces conseguís mi tangri. Sí. Vos decís que sí. Si la mina te apura con eso, vos decís que sí. Después ves cómo mierda conseguís mi tangri con Bruce Dickinson, no te importa. Sí, gallos amigos. Tomamos el té con Bruce Dickinson, todo. Le hablo al gallo que le hizo una nota. Me metemos en un dirigible. Somos puestos por Buenos Aires. Bueno, y ahora la pelota está de tu campo. El chabón te invita a ver a Maiden, te ofrece meet and greet. Bueno. Vamos. Dale, meet and greet. ¿Cómo? Si no, si se complica, una entradita. Suponés una que llegan a River y decís, bueno, el meet and greet por ahí no cuajó. Está difícil. Bruce estaba de mal humor. ¿Lo bancás? Tengo plateas. Bueno, está bien. ¿Platea? Cerca. ¿Campo? ¿Querés campo? Tengo campo, dale. El campo VIP, ¿qué crees? Perfecto. Dale. Bueno, el campo VIP para mí, no sé si hay campo VIP, me parece que no. No. ¿Qué inventamos? Un power. Una platea baja ahí, viendo el escenario de frente. No, aquí sabía campo VIP, por ejemplo. Pero Maiden no, la san puta que tiene Becky con Maiden. Te tiró un tiki. Bueno. Una platea baja, más o menos cerca. ¿Cómo arreglan para ir? Porque están más o menos a mitad de camino los dos, de Lomas a River y este de Liniers a River. Está más cerca. No, pero cero romance. No, él tiene que pasar medio, claro. Vos querés ir a ver un show gratis. El pibe te está en vino a tu casa. Te regaló un disco. Tiene un regalo que todavía no te dio. Fue de Liniers a Loma. Y bueno, pero vamos también, si allá está Loma, cada uno va y listo, más fácil. Bueno, River, sí. De una. Está bien, encuéntrense. Nosotros no tenemos ahí. Nosotros no tenemos ahí. Por ahí, por Libertador, sí. Libertador y Udao. Monroy Libertador. Monroy Libertador, ahí está. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás vestida vos? Dale, no, porque va a haber mucha gente. Maiden River, hay 50.000 personas, está el campo agotado ya. Con remera negra. Sí, sí. De la remera de Maiden. Una remera de Maiden. Una de Maiden, bien. Bueno, sí, un jean, una zapatilla. No, por ahí. Bueno, vos lleva algo que te identifique, no sé, una flor, una rosa blanca. Las flores te gustan. ¿Cuál es el traje? Una flor, no, sí. No, de traje. No, flores no. ¿No te gustan las flores? No. ¿Qué te gusta? No sé, chocolate, un chocolate. Una comida, una casa de bombones, con forma de corazón. No, un cuarto de libra, ahí está. No, claro, un doble cuarto de libra. Franchut, ahí está, un doble cuarto de libra. No te lo comas, ni lo muerdas. Pues te conozco, estoy mirando. No te lo comas ni lo muerdas. Llega con un mordiscón de una. ¿Le aceptás un doble cuarto de libra mordido? Pues yo lo conozco, no lo va a poder resistir la tentación. Si es un poquitito, cachito, una mordida, una probadita para que esté calentito. Entonces tenés que ir con tu remera de Maiden y una cajita de doble cuarto de libra y se encuentran ahí. La acabas de ver con tu cajita. Dale. Y bueno, hay que hacer la fila por donde vemos dónde es el ingreso. Entramos. ¿Querés tomar alguna cosa, alguna gaseosa? Bien. Muy bien. Dale. Bueno. Está ofreciendo algo, una gaseosa, algo. Bueno, está bien. Es temprano, faltan 4 horas para el show. Sí, hay sol. Hace calor. Y sí, bueno, dale. Soñera. ¿Y? ¿Ves? Vos lo tenés. Mirá, yo te digo cómo es la mano. Tenés 4 horas hasta que empiece el show. En el show no vas a poder hablar mucho porque está viendo a Maiden. Sí, y después bien, del show. Toca Ghost, toca bueno, está bien, ponele. Pero en el show, después del show, tenés 2 opciones. O sea, estás a cada uno a su casa o te vas hasta Loma. O sea, pensalo. Tenés 4 horas para Si te quedas callado, va muerto. Tengo que ver el crédito, la tarjeta sube. Retrocedimos 25 casilleros. No, eso te problema. ¿Qué lo tiro? ¿Qué pagás vos? No, en tren, vamos, tres chivas. Pero van a ser como la una de la mañana, ¿eh? Escuchame una cosa, tengo una buena. ¿Están ahí en la platea abajo? Sí, ¿querés que te compre una hamburguesa? Y bajan, y cuando ella se apoya en el mostrador, vos le pones la mano en la cintura, así como haciéndote el gil. Decís, ay, permiso. Y te alcanzo la mostaza. ¿Hubo un gesto de Brenda de este lado? No. ¿No, ¿no gustó? No. Va, no, no sé, no, déjalo no, a él. No, pues sí. Lo parqué difícil también, ¿eh? Lo es. Esto es escalar el level en OJ también. Bueno, bueno. Bueno. Pero es la cintura. Pero eso sí, la cintura. No. Viste que hoy todo el mundo son, es toquetón, ¿o no? Y bueno, pues son sueltos el mundo tampoco. Bueno, pero yo te estoy diciendo así, un cariñito. Una ahí, una apoyada de mano. Permiso, por acá, pase. Sin zarparse. No, ahí, ¿cuál es tu reacción? Supongamos que él lo hace, ¿cuál es tu reacción? No sé, sí. ¿Por quién me toma? ¿Algo claro, así? Claro, sí. ¿Qué pretende usted de mí? Claro. Franchut. Claro. Veo mal, Viene, viene difícil. Me parece que en el bolsillo de la campera tenés que tener una petaca y... una pastillita adentro. No, bueno, siempre se va hasta el carajo. Bueno, dale, negro, se te está pudriendo. Falta, ya pasó Ghost. Viene Slayer. No vas a poder hablar mucho en Slayer porque te explota el mate. Tercera hamburguesa, vamos por la tercera hamburguesa de la noche. ¿Con qué te conmovería él? ¿Qué gesto de él te conmovería viendo a Maiden? Que vos decís, mira, la verdad que salimos, la estamos pasando bien. No es una cita memorable, pero él hace algo que decís, pucha, acá me pudo. Acá me mató. Y va a estar difícil porque yo la verdad soy fría. Bueno, sí. Pero hay algo siempre, toda mujer fría tiene algo que la conmueve. Para mí, la frialdad también. ¿Qué más? Que ni te toque, que no te cargose claro, demasiado. Sí, puede ser, sí. Si él se hace el interesante, por ejemplo. Claro. No. Con esta cara. No, bueno, está bien, pero uno puede hacerse el indiferente, saber que la mujer lo está buscando y te haces el indiferente para generar más atracción, justamente. Tiene catenacho puesto, ¿eh? Sí, sí, no. Defiende con 5. El Inter del año resta, ahí sí. Por ahí si te trae alguna cosita especial de Metallica que consigue a través de, no sé, ponele de Rudy, de Argentálica. Bueno, puede ser. Alguna cosa difícil de conseguir, algún recuerdo. Ah, puede ser. Puede ser, ¿no? ¿Mm? Que te emocione. Ahí te, mira, él están ahí. Hace 20 minutos que no se hablan. Los dos mirando el escenario. Y el Francho saca de su bolsillo. Dice, mira, la verdad que esto a mí me gusta mucho. Pero te lo quiero regalar porque sé que a vos te gusta más. Y es Kill Em All firmado por la banda. Y te lo da. Dice, toma Brenda, yo sé que vos lo vas a disfrutar más que yo. Y te lo regala. Bueno, muchas gracias. Pero devuélvele una, vos también. Sí, bueno, sí, que el Banco Ambrosiano, nomás. Es la franchuta, ¿eh? Gracias, no sé. Pero es algo, un abrazo, un beso, un abrazo. Bueno, un apretón gracias. De mano, una caída de ojo. Un abrazo, gracias. Gracias, vamos Franchut, no me esperaba esto. Sí, bueno, todo eso. Un vamos al telo de Monroy Libertador. No. Algo, ¿eh? Está firmado por los cuatro, ojo, claro, ¿eh? Son los cuatro. Bueno, muchas además, gracias, tiene, un beso, un abrazo. Tiene la firma gracias. De Cliff Burton, mirá lo que te digo. Si con eso no entiendo, jamás. Un besito, algo, un beso en el cachete. Sí, un abrazo, gracias. No te hubieras molestado. No, es que estoy sintiendo algo por vos. Ahí está, esa es la frase que dice el Franchut. ¿Y entonces? Bueno. Manejalo. Fíjate. Este cubito. Sí, bueno, vaya, para practicarlo pueden hacer beso virtual en la cámara. Mirá, claro, mirá, en la cámara, es en la cámara. No, miren no, cada uno para ese costado. Mira. Es en la cámara, ¿no? No. Mira, están lejos. Están perdón, ¿a qué se debe todo esto? Pregunto. ¿A qué viene? ¿Cuál es la razón? Estamos al pedo en este momento. La tarde, lluviosa. Claro. Pintó el amor. Estamos mimosos. Conmigo, justo, así. Sí, sí. Wow. Bueno, son la chica ideal para él. No, fuera de joda queríamos que se conozcan porque me parece que tienen cosas en común. Él es fanático de la música, vos también. Él, digamos, tiene una base más amplia por ahí, pero a vos te gusta mucho también el metal. Y Metallica es una banda que a vos te gusta mucho, Franchut, ¿no? Sí. Que has seguido mucho, vos también. Y qué sé yo, está bueno que gente que tiene cosas en común se conozca sin elaborar un futuro demasiado grande, ¿no? Después si pinta el amor, pinta. Bueno, eso no se puede manejar. Yo Yo te digo, te remando más que si me tuviera que casar. ¿Y Franchu? Y está difícil la cosa. Vos, fuera de joda, hay veces que a un hombre, por ahí a una mujer también le pasa, cuando te ponen la vara allá arriba, vos decís, bueno, la voy a pelear porque la me, es una cuestión de orgullo. La voy a ir a pelear hasta que me diga que sí. Este partido lo quiero jugar. Claro. No te veo así a vos. No. A vos te dijeron que no, pegaste media vuelta y te fui. Sí, ¿para qué? Pero vos sabés que la mujer, mira, yo te voy a contar algo. A veces la mujer te dice que no, pero en realidad está diciendo que sí. ¿Entendés? Te está diciendo que no, pero en realidad dice, probá de vuelta, gánatela, gánate el partido, ¿entendés? Entonces vos no te podés ir. Pelá el segundo disco de Metallica, a ver qué pasa. Claro. Sacá Ray the Lightning firmado por todo, por Trujillo, por todo. Saca Ray the Lightning firmado por todo. Bueno, gracias de vuelta. No te hubieras molestado. Vos estás teniendo dos incunables y no le das ni la mano. Ya lo está tomando. Bueno, un beso en el brazo, le dije. Ya el segundo beso tiene que ser un poco más largo. Para mí. Comisura, por lo menos. Ya está. Vos le das un beso acá en el cachete y este que es pícaro. Corre la boquita. Te corre la boquita y piqui, piquito. Chiquitito, así, una cosita, una escupidita, una mierdita. Pero así. Se pudre todo, ¿no? ¿Sale cachetazo? Sí. No, tampoco. Un besito, tampoco. Seco, un pico seco, como decías la Zuller, un piquito seco. Hay mucha gente, es un papelón. ¿Y vas? No la vas a pudrir en la San Martín, baja las piñas por un beso. Déjalo. Aparte, mirá que él lo conoce mucha gente. Tiene banca. Bueno. Pero. Esto parece Cupido, ¿ya? Está difícil, bueno. Partido liquidado, ¿sí? Sí, ¿no? 0-0, pero así cerrado. Perro Platense, década del 80. ¿Sí? Dos, tres líneas de cuatro. Durísimo. Dios santo. ¿Hay cenita, no? ¿Pintó la cena? No, si ya me había traído el doble corte libre. Tenés razón. Bueno, pero pará, eran las 4 de la tarde, después tocamos aire, todos son las 12 de la noche. Terminamos, salimos de River, todo transpirado, eso, y demás, y de sentimiento, bla, bla, bla. Y ahí sale, perdóname, ahí sale Bondi hasta acompañarla hasta la casa. Sí, obvio. Un caballero tiene que hacer eso, se la tiene que fumar. Obvio. Bondi, tren, sí. ¿Estás dispuesto vos? ¿Y hay brownies locos también? Sí, ¿qué le está pidiendo? ¿Está loco? ¿No le saco un pico y la quiere drogar? Qué chiquita, Franchute. Tiene 19 años, degenerado. Yo dije alguna otra cosa además de Cosmic Coco, no dije nada más. No, bueno, pero ¿qué querés? Ustedes son mal pensados. Ponele, llegás a Lomas 2 de la mañana, no hay como volverse a alinearse. Lo tirás con los gatos, aunque sea. En el garage. Yo te iba a decir. Está difícil la vuelta. Llega al patio. Y te dice, ¿sabes qué? Mira, te compré cuarto de libra, te regalé lo de Metallica. En la cola me afanaron y la sube no tiene carga. ¿Me puedo tirar acá un par de horitas hasta que amanezca y después veo cómo me voy? Bueno, en el sillón. Ah, bien. Bueno, o si no, era de plata, tomá, para terremir. Ay, la cagamos. Ay, ya la cagamos. El gesto del sillón era lindo. Igual. Está peligroso lo más de noche. El sillón tapado con diario, aunque sea. Total, este vio un living calentito y no se quiere ir. Otra que ocupa. No lo dejás dormir. Mirá, la verdad que en el sillón no puedo porque va a venir papá y se va a calentar. Vení en mi cuarto. Te quedás ahí en el piso, no te toco nada. ¿Cómo vas a tu cuarto? Ahora hay lugar. ¿Con las gatas? Hay lugar. Al cajoncito a hacer pis. A la cucha. El tema es a las 9 de la mañana del otro día, ¿no? Más madera, ¿no? Me saca la escobaza. Es una película de Carpenter, ¿no? ¿Don Brendalli ganó Jotas? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? De la puta que lo parió. Tómatela, pibe. Mira si le cae bien. Para mí, es hincha de... ¿Le gusta el fútbol a tu viejo? Sí. ¿De qué cuadro? Boca. De Boca. Bueno, pero en fin, vos tenés que fingir que sos de Boca. Ahí no te queda otra, porque con Vélez no podés hablar de nada. Que igual yo estoy más para ser la hermana de él, la hermana menor, no sé. Y en el amor no hay edad, Brenda, en el amor no hay edad. Mira Martín. Una hija no reconocida, tal vez. No. No creo, honestamente no creo. No. Yo, hijo, no quiero saber nada. Bueno, yo... Hay mucha negativa en el ambiente, pero no daría por cerrado. Ella pone la pared muy alta y él no quiere golpear la pared, ni la puerta, ni un carajo. Pero yo no daría por terminado esto. Por supuesto. Bueno. Yo no daría por terminado. Yo. Y vos tenés que regalarle algo a ella. Ahora, en vivo. No te hagas el sota, no te lo vas a llamar vos. Está bien, Roberto Galán, está bien. Dale. Bueno, prendita. Acá tenés un obsequio de parte mía. Bueno, muchas gracias. No, levántate y dáselo vos, que soy tu correo. Vago. Francho, ¿entendí? No sean degenerados. Estamos hablando de amor, no de sexo desenfrenado. Son las 5:15 de la tarde. Por favor, estamos en casa. Por la lluvia me cago en casa. No, pero si mira, pasaste un mal momento, ¿no? Hicimos un paso mal momento. No, bueno. Tuviste el aire. No sé. Registe, bueno, todo esto, el ambiente. Me encomo. ¿Te puedes llevar un caramelo de propóleo si quieres? Ah, no, gracias. No, no, que no sé si llegas a mañana. Yo no doy nada por concluido. No llegamos a primera base si quieres, pero un beso en el cachete no es poco. Está raro. Está raro. Yo creo que septiembre de 2015, por ahí estamos. Si estamos al aire, por ahí algo redondear. Una tomadita de mano puede haber. Sí, podemos redondear, pero bueno. Es como Santelmo yendo a jugar a Morumbí, más o menos. Más o menos, Francho, ni más ni menos. Para cerrar, ¿te gustó conocerla, Francho, a Brenda? Sí. Un honor. Bien ahí. ¿Vos? No, conocer, no, era a mí. Ah, ¿y vos a él? Mucho gusto. Qué difícil que sea. Es difícil, ¿eh? Sí. Pero sabes que hay que encontrar el punto. Hay un punto que toca crack y se quiebra así, cae como un castillo de naipes. ¿No nos podés tirar una onda de cuál sería el puntito? No sé, no tengo idea. Rastrear? ¿Cómo no? Yo. Un punto débil tuyo. No sé. Qué desgraciado. Novio ni en pedo, ¿no? ¿No? ¿Algún novio que tengas por ahí? No. No quiere quilombo, él no quiere quilombo. No, no, no. Si hay alguien comiendo, él se quiere. No, no, no. Vos tampoco, ¿no? No, no. Un novio no. Perfecto. Para mí este capítulo va a continuar. Hasta Maiden no paramos. Por supuesto. Para mí tienen que ir a ver a Maiden juntos. Vamos a hacer ese trabajo de conseguirles una entrada a cada uno. Pero tienen que ir juntos. Si no van, no entran. Hay un cartel en la puerta que dice: esta pareja entra junta o no entra. Ah, eso no depende de mí igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no sé, mis viejos van a decir, ¿qué es ese? ¿Con quién te vas? No, no le digas. Lo ponemos al aire a tu papá, lo sacamos, le explicamos, lo apadrinamos. Él te acompaña como celador. Si ves, sí, que él se propasa, garrotazo en la cabeza. Te hago la gamba. No, además, yo solo me garrotazo. No hace falta que lo pegue. ¿Sabes que no me voy a pegar? Viene con el palo, ya escondido ahí. Viene con el bate. O chipote. Acercás un dedo así. Vos no te pasé de listo tampoco. No, no. Pie de plomo. No, lo... Los límites ya los conoces más que bien. ¿Está bien? Está bien. ¿Estás dispuesto a una segunda chance? Viene difícil la cosa. No te tires a menos, la zamputa que lo parió. ¿Cuántos años tiene? Como 1000. ¿Cuántos años tiene? 25. No. Ponele. No. Digamos que tiene más. No, pero es un, bueno, un tipo con experiencia, un hombre que ha vivido. Bueno, un hermano mayor. No, no, no, lo digas así, no, sí, no, sí, un hermano mayor en la familia del metal. Mira, él tiene 50 años y su mujer tiene 15 años menos. Exactamente. Madre. Y ahí está, un hombre que ha vivido experiencia, sabe lo que no hay que hacer para... Un niño, chiquito. Bueno, pero él es él. Yo soy yo. Pero son ejemplos que te ponen. Bueno, está bien, sí. La vida no elige, es así, lo que pasa, pasa. Vos haceme caso. ¿Estás dispuesto a una segunda chance con Franchut? No hoy. Puede ocurrir, o capaz no ocurre, pero en una de esas. No, ya dije, un hermano mayor de la familia. Faltan dos semanas. Faltan dos semanas para Maiden, no, pueden pasar muchas cosas. No. ¿Qué los varios que cerró la cortina de hierro? Bueno, perdón, bueno, ¿qué quieren que haga, che? Se nos cae el programa, hermano. Esto se está gustando, pasa. Sí. Te juro que sí. ¿Qué? Hay gente es que. Un recital, una salida. No pasa nada, es un recital. Vas ahí un montón de gente, no puedes hacer nada que no quieras porque te ve todo el mundo y le van a decir: ¿qué están haciendo? ¿Se creen que son invisibles? Esa vez es ir a ver un show. Bueno, el vemos es otro lugar. Igual voy para recital nomás. Está bien, para recital, pero no me quiero. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Por ahí estás en la cola de un banco y encontrás a la persona de tu vida. ¿Quién te dice? Por supuesto. ¿Sí? Puede pasar. Claro. Puede ser en un show de Maiden también. Lo dejamos acá. Probablemente haya un segundo capítulo. Vamos a escuchar a Ghost, que justamente va a estar con Iron Maiden, Year Zero, en video y en audio, en Vorterix y Vorterix.com. Asmodeus, Satanás, Lucifer.

descuento hasta el 15 de septiembre por tuentrada.com y puntos de venta. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Alto Avellaneda. Para bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El festival de reggae más importante del año desembarca en Costanera. Vorterix Reggae Fest. Alfa Blondie. Los Capres. Non Palidece. Zona Ganja. Alborosi. Scatalyze. Motamba. Domingo 3 de noviembre desde las 15 horas en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Vorterix Reggae Fest. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. Lunes a viernes de 6 a 9. Informate con Get Up. Reinaldo Sietecase y todo su equipo hacen la segunda temporada del programa periodístico que más creció en la mañana de la radio. Política, deportes, salud, espectáculos, policiales, entrevistas, análisis. Todo lo que necesitas para empezar el día bien arriba. Get Up, periodismo justo en Vorterix Rock. Vamos con un par de informaciones, ya estoy liquidado. Bueno, mañana me parece que... Es que no cumpliste con el horario del caramelo. No, pero... Lo demoraste, el segundo, negro. Esto es estricto. Es cada 60 minutos el tema. ¿Y ahora qué hago? El de las 18 horas yo lo voy a contratar. Antes de irme te lo doy. ¿A las 7 me mandas un mensaje? Sí, por supuesto. Toda la noche. Bueno. Decía, un par de informaciones. Entonces, la primera es la siguiente. Dice, este domingo 15 de septiembre, Euforia presenta su cuarto disco Antídoto en The Roxy Live, Niceto Vega 5542, Palermo. Además, esa misma noche la banda grabará el primer disco en vivo con imágenes que formarán parte del primer DVD. Y tenemos dos entradas para esa fecha, para el domingo 15 de septiembre a las 19 horas. Los primeros que llamen al 4966-8900 y digan, quiero mi ticket de Euforia, se llevan el par directamente, así van con alguien, que siempre es mejor ir con alguien a ver un show. 4966-8900. Euforia va a estar tocando el domingo 15 de septiembre en The Roxy Live. La otra información es de último momento y es una buena noticia, señor. Lo dice usted, ponga la cortina y te vas a enterar por qué. Vamos. Finalmente, que sí, que no, que sí, que no puedo, que en esa fecha toco en Francia, pero... Dale, boludo, Chad. La gente de Buenos Aires te quiere, Chad. Y sí, Nickelback va a estar finalmente tocando en Buenos Aires. Y lo va a estar haciendo con Bon Jovi el mismo 26 de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield. Así que la fecha vuelve a estar completa. ¡Qué hola! La banda vuelve a estar casi completa porque Ricardo Zambora no va a ser de la partida, pero sí Tico, que suponemos que ya va a estar recuperado. De 10. Y una banda que muchos querían ver, que cuando se anunció la postergación del show de Bon Jovi, todo el mundo preguntaba, ¿y con Nickelback qué va a pasar? Hubo unas cuantas negociaciones de último momento, tratando de que todo encaje, que todo vuelva a ser como iba a ser. Y encajó. Y finalmente encajó. Nickelback entonces va a estar abriendo el show de Bon Jovi en el estadio de Vélez, el 26 de septiembre. Ojalá toquen esta canción. No pueden no tocar. Oh, no, más bien. ¿Sabes que me la sé de memoria? Te puedo recitar la letra. ¿En serio? Parado acá, en silencio. No lo voy a hacer porque no, menos con esta voz. Pero me la sé completa. Temazo de Bon Jovi. De Nickelback. Temazo. Hola. El corazón que nos han puesto. ¿Nos damos un beso virtual? ¿Eh? No nos prives de esto, cantala. No te la puedo cantar así. Por favor. Estoy muy mal de la voz, Martín. Si no, sabes que te la canto a capela. Sí, me arruino los próximos 10 años de carrera. Miren la cámara que me pone. Sea muy bueno, muchacho. Coco. Entonces Nickelback va a estar el 26 de septiembre abriendo para Bon Jovi en el Estadio de Vélez. Es una buena noticia, la verdad, porque es una banda que no ha venido al país, que muchos teníamos ganas de ver, me incluyo. Y lo vamos a hacer el 26, antes de que Bon Jovi toque finalmente en el país. El show de Córdoba, como dije, finalmente se suspendió. Las entradas se devuelven a partir del martes y te reintegran la totalidad del dinero. 6 menos 25, en un ratito cerramos el duelo de vedettes. Hay intriga, ¿eh? Me tengo fe. No tengo idea cómo viene, ¿eh? Yo creo que gano yo y Martín. ¿Sí? Sí, me parece que quedaste cola en esta vez. No vi nada, ¿eh? Es así. Lo intuís. Por vuelo de pájaro en Twitter. Bueno. Nada más. Vamos a escuchar uno de Nickelback entonces, uno viejito, Where Do I Hide, del disco Silver Side Up. Nickelback finalmente en Argentina abriendo para Bon Jovi. said. No, she don't be back before morning. You know she won't. Well, I remember that summer like yesterday. And I remember his mother as she was dragged away. I still hear him screaming, where do I hide? And R.E.S. I said, hurry inside. A whole lot of memory, yours and not mine. And R.E.S. I said, hurry inside. Pasaba Nickelback entonces para celebrar que finalmente vienen al país. Ustedes saben que Vorterix todos los jueves pone una película al aire, si se quiere, en internet. Ustedes pueden optar por elegir ver el site o entrar directamente al micrositio de vorterix.com/ciclo de cine y ver una proyección. Y este jueves, hoy a la noche, a partir de las 11, se va a proyectar un documental que es muy interesante, porque habla de una banda muy interesante, que son los Psychos. Una banda que hacía punk antes de que naciera el punk, en Perú. Una banda que se formó en 1964 y que desconaban, básicamente. Era eso, un tipo de música muy agresiva, cercano al punk, digamos, pero nadie los catalogaba de punk porque eso no se había inventado. Mucho tiempo antes. Y bueno, para hablar un poquito de este documental, estamos comunicados con el productor José Baramendi, que está en Perú. ¿Verdad, José? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rayo? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, acá, desde Lima. Bueno, contame un poco cómo llegaste a los Psychos. Supongo que si te gusta la música y vivís en Perú, tenés que conocer a la banda. Pero, ¿cómo llegaste a producir un documental sobre la banda? A ver, te cuento. Lo que pasa es que en el 2008, más o menos, fue una idea que surgió a Héctor Chávez, que es el director. Y él, bueno, aquí en Lima hay una zona donde se venden vinilos, qué sé yo, antiguos. Y un día visitando Héctor esta zona, uno de los vendedores le dijo, él vive en Holanda hace tiempo, entonces le dijo, mira, has escuchado esta banda, es una banda peruana, y el sonido es así, ya está un poco crudo. Entonces al escucharla él se animó y habló conmigo para ver si podíamos hacer, los dos hemos estudiado producción, a ver si ahí hacíamos algo sobre esta banda, y así nació Psychomanía. No teníamos fondos como para empezar a hacerla, así que se nos ocurrió poner créditos a la subasta en eBay, y así poco a poco empezamos a hacer el documental. Y lo que no teníamos nosotros a la mano era los tres Psychos, porque uno ya falleció. Claro. A los tres Psychos juntos, dos viven, emigraron a Estados Unidos hace como 40 años, y poco a poco vinimos, bueno, él vino acá a Lima, empezamos a pasear por las zonas donde se escuchaba su música, y a indagar sobre ellos, y así llegamos a Pancho Guevara, el baterista, y a los otros dos que estaban en Estados Unidos, y nos demoramos del 2008 al 2011, más o menos, en terminar el documental, y hasta su estreno, ¿no? Claro. Logramos tener a todos ellos, También de preguntarle a algunas bandas, porque una cosa es que se diga que si son la primera banda punk del mundo o no, pero nosotros, digamos, no éramos quienes para decirlo, así que preguntamos a algunas otras bandas, tuvimos entrevistas con The Sonics, con los Trashmen, con el mismo Iggy Pop, porque habían acá, aquí en Lima, habían leyendas urbanas de que Iggy Pop había escuchado a los Psychos, etc. Y el documental básicamente se basa en eso, un poco la historia de ellos y un poco de la gente que es de peso, John Hostron, que era el editor de Punk en Nueva York, la revista Punk, Don Letts, que es un DJ y productor en Inglaterra. Entonces, esta gente que sabía más de Punk, dijimos que escuchen la música de los Psychos, y pedimos opinión, ¿no? Eso lo van a ver en el documental ahora. Por supuesto. Cuando vos accedes a los músicos, después de buscarlos durante mucho tiempo, ¿te encontrás con que ellos estaban predispuestos a hablar de la historia o eran reticentes a volver al pasado? Buena pregunta. Mira, lo que pasa es que ellos habían tenido un homenaje aquí en el año 2005, les habían hecho una placa en la zona donde vivían aquí en Lima, que es la zona se llama Lince. El alcalde de esa zona les puso una placa recordatoria y para eso se juntaron en el 2005 o 2006, por ahí. Uh-huh. Pero ellos no tenían idea, años después, unos 3, 4 años después, de que alguien quería hacer el documental de ellos. Cuando nosotros nos comunicamos con Pancho Guevara acá en Lima, lo primero que nos dijo él, porque son súper irónicos, son muy graciosos cuando conversan contigo, dijo, ¿para qué vas a hacer un documental de nosotros? O sea, era increíble, ellos no podían creer que alguien se tome el tiempo de hacer un documental de la vida de ellos. Claro. No se la creen hasta ahora. No sé si ha sonado en Argentina la última noticia, pero el día sábado, que ha pasado, el 7, sí. Por primera vez después de casi 50 años volvieron a tocar acá, en Lima, ante 12.000 personas. Claro, bueno, festival. Justamente acá hay un oyente que vi a Twitter que dice, el sábado 7 vi a los Psychos en vivo y los tuve al lado del escenario, se ve que fue alguien que fue. ¿Cuánta gente metieron? Mira, el festival es un festival que organiza la Municipalidad Metropolitana de Lima, es un festival que está tratando de convertirse en, la punta de festivales en la región. Ya sé que tenemos el Lollapalooza y esas cosas, pero un uh-huh. festival de música rock alternativa hasta ciertos puntos también. Se está organizando, esta es la segunda edición, ahí hubieron 18 bandas, en total, porque la gente rota, no entra y sale del recinto, es gratis, es gratuito, hubieron 25.000 personas, pero a la hora que tocaron los Psychos, fue la hora que más gente hubo, hubieron 12.000 personas al mismo tiempo, no entraba nadie más. Mm. Grosso, porque me imagino que en su momento de máxima difusión no tocaban para esa cantidad de gente. No, en los años 60 ellos duraron del 64 al 66. Muy poquito. Tocaban en algo que se le llamaba aquí mismo las matinales, que son fiestas que se organizaban en los cines, entre película y película. Entonces tocaban ante un auditorio, qué sé yo, fácil de 500, 700 personas, uh-huh. y eso era el lleno total. O sea, están acostumbrados a eso, pero 12.000 personas aquí o unas 3.000 y pico que hubieron en Benidorm en el 2011, me parece que ha sido. En México han hecho dos fechas. En Buenos Aires estuvieron hace 2 años. Sí. También haciendo dos fechas en Niceto, si no me equivoco. Uh-huh. Claro. ¿Y el futuro de la banda, sabes cuál es? ¿Va a seguir tocando? Mira, después de que se estrenó el documental, inmediatamente uh-huh. después de que se estrenó el documental, los llamaron a Benidorm, a España, al Fantastic Drácula Festival, se llamaba el festival. Claro. De ahí los llamaron a Buenos Aires, los han llamado a México. Ellos tenían el sueño siempre de volver a Lima, se cumplió este sábado que pasó, lo hicieron por fin aquí en Lima, y tienen ahorita propuestas para ir a Colombia, si no me equivoco, me parece que están barajando otra vez Argentina, y lo que sí han hecho ahora sí oficialmente aquí en Lima esta semana que estuvieron aquí, que los dos miembros que viven en Estados Unidos, es que han grabado sus 4 canciones nuevas, de las cuales 2 las tocaron en este festival del sábado. Mira. 4 canciones nuevas en teoría, fueron compuestas en los 60 pero nunca salieron editadas ni nunca las llegaron a grabar, entonces las han grabado esta vez, así que yo creo que están pensando de todas maneras quizás reeditar un disco con estas 4 canciones nuevas. Buenísimo, bueno, a partir de las 11 de la noche entonces vamos a estar pasando Psychomanía aquí en Vorterix.com. José, te agradezco la comunicación y bueno, felicitaciones por este estreno aquí del documental en Argentina.

Acá estamos, ya por irnos, faltan 10 minutos para las 6 de la tarde. Enseguida vamos con el resultado del duelo de Dex. Quiero agradecer regalos, regalitos de la gente de Honky Tonk, este local que tiene tan bonita ropa ahí sobre la calle Córdoba. En este caso están lanzando la nueva colección y a mí me tocó una de Pearl Jam, de color rojo, una calavera, perdón, se me cayó, una calavera con corona y las tibias cruzadas, roja de Pearl Jam, seguro vendrá a competir dentro de poco. Sí, señor. Y la veo ganadora, te digo. Y, por lo menos... Nunca perdí con una remera de Honky Tonk. ¿En serio? Quiero que lo sepas. Nunca. Me da miedo, me da mucho miedo. Yo tengo una calavera. Buena calavera también, ¿eh? Linda. Sí, esa la vi en el negocio y estuve a punto de comprarme. ¿En serio? Me gusta ese verde militar. Exactamente. Y además, uno de los chicos que labura en el negocio, que está metido ahí con la gente de Honky Tonk, tiene banda y nos dejó unas entradas para el 13 de septiembre a las 19 horas, apto para todo público. Hagen y Lutero van a estar tocando en Gier Music Club, Álvarez Thomas, 1078 Colegiales, entrada anticipada a 30 pesos, igual nosotros dejamos acá varios pares en la puerta por los que quieran acercarse e ir a ver estas bandas, Hagen y Lutero. Lutero me gusta ese nombre, ¿eh? Sí, buen nombre. Sí. Gier Music Club, entonces 13 de septiembre, 19 horas puntual, muchas gracias a la gente de Honky Tonk, dejamos el material abajo. ¿Tenemos guarimos, Willis? Como no podía ser de otra manera. La verdad que... un triunfo aplastante. Increíble. Apabullante. Increíble. Otra vez gané. Tremendo, la verdad. El hombre que no está bien tampoco de la voz, que está resfriado. Yo. Que viene yo. Cabizbajo. Yo. Que no está quizás pasando por su mejor momento futbolístico, ¿no? Ponele. Vos. Yo. También. Digamos, ganamos un partido 3 a 0. No hablamos de ninguno de ustedes dos, Atrapas, sino que la gente del otro lado del vidrio tiene a un representante y a un campeón. Con 92 votos, Martín le ha hecho el opio a ustedes dos. Sensacional, la verdad. ¿Sabes que yo sabía que no teníamos que llamar a este negro metalero? Sos un salado, te dije. Che, no escucho los aplausos. A ustedes los aplaudimos de aquel lado, de este lado. Cuando ahí está, vamos, vamos. Bien, bien, pibe, bien. Gracias, gracias por venir. Por la gente del control, loco, por los técnicos. Gracias por venir. Dejá de reivindicar a esos que están ahí atrás. Mirá el otro, cómo levanta los cuernitos. Allá sos pícaro, acá te comiste un moco. Perdón, pero quiero decir quién salió segundo. Sí, por favor, porque van a sonar mínima dos temas. Casi, ¿eh? Por 6 votos. Bueno, el flaco siempre es el flaco, ¿eh? El flaco siempre es el flaco. ¿Qué? Una remera que es estreno, oh, y un hombre que sí está muy mal de la voz. Y el gallo salió segundo con 50 votos, 44, Juanito, quedaste ahí como Santiago. Buena campaña de Almendra, igual. Sí, buena campaña, pero no alcanzó. No te ayudó. Después a la noche yo me entero que hay patrañas acá, ¿eh? No, es todo legal. Todo. Es todo legal. Sí. 6 menos 5, nos vamos ahora, si podemos escuchar dos temas. ¿Cuál vas a poner, Martín? Yo pongo Fucking Hostile, que es cortito. Que es cortito, bueno, yo voy con Llenos de Magia. Así también, que es cortito y rápido. La Vela Puerca, Pantera, para cerrar el duelo de vedettes del día de hoy. Nos vemos mañana, supongo que Gustavo vendrá. Mi voz, no sé si vendrá. Descansa. Yo voy a venir. Descansa. Sí, te voy. Te siento con miel y jengibre. Bueno, perfecto, voy a cantar igual 12 canciones de Maiden para descansar la voz. Hasta mañana. 1, 2, 3, 4. Almost every day, same face. I'm holding things to do. This is the attitude. If you can see yourself, you put you on a shelf. The verbal masturbate, problems with all the age. Today I'm playing the part, I'm not proud. Not make all the room for you to know about yourself. The lies make you believe what's evil. It's making love and making friends and being got the wrong way. The right way to see. Yeah.